busca su guarida y no encuentro la salida y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Bienvenidos, yo soy Bilbo y esto es No Solo Juegos Solos, el programa de juegos en solitario para jugadores en solitario. Bueno, ya estamos aquí después de ese anterior programa, el inaudible, aquel que nunca debió ser escuchado ni colgado, y vuelvo a aprovechar la ocasión para pedir perdón por el audio. Ya hemos encerrado al técnico de sonido en el agujero del primigenio. Así que nada, bueno, en este programa os prometo que el sonido es mucho mejor, claro que sí. Y vamos con el menú de hoy, que como siempre comienza con la reflexión, que en este caso tratará sobre lo que debe aportar el juego y lo que debe aportar el jugador. A continuación tendremos el especial En tu mesa y en la mía, dedicado a V. Rosenberg, para el cual hemos invitado al señor ludopático. Continuaremos después con un Desencadenados, dedicado en esta ocasión a AD30, el juego sobre la historia de Jesucristo, y seguiremos con la variante que en el episodio de hoy pues toca, la variante Cracking the Code, una variante en solitario muy interesante de Android Netrunner. Y terminaremos, como siempre, con Corta, Pega, Rompe y Rasga, esa sección de juegos en Print and Play, que en esta ocasión tratará sobre Austerity, un juego muy sencillote sobre la economía de un país. Y espero que os guste el menú de hoy. ¡Comenzamos! Y bueno, ya estamos aquí en la sección de la reflexión, que en este episodio trata sobre lo que debe aportar el jugador y lo que debe aportar el juego. ¿Y a qué viene todo esto? Pues bueno, os contaré. Estaba viendo yo una reseña de Chema Pamundi sobre el Fortune and Glory y el Tiny Soccer. Entonces, lo que él destacaba como bueno de, como malo del Tiny Soccer, es que bueno, era demasiado euro. Él buscaba fútbol y encontraba cosas que no eran fútbol o que no representaban la idea que él tenía de fútbol. Y lo bueno que destacaba él es que le dio pie a montarse con sus amigos o con los jugadores que tenía en ese momento pues su película de Chema, vete ya, por el tema del entrenador que no hacía más que fallar y no ganar ni un partido. Y por otro lado, pues estaba también viendo una reseña de David Arribas de Bislúdica que hablaba sobre el Quebec. La reseña está muy bien hecha y el Quebec es un juego de bloques, un pelín abstracto, y pues David Arribas en lo que es la reseña iba añadiendo notas históricas, detalles de la partida, del terreno, del por qué se tomaban determinadas decisiones, etcétera, etcétera. Y en cierto punto de uno de los Bislúdica, creo recordar, comentó que la abstracción o el nivel de abstracción ayudaba a que el jugador tuviese que aportar narratividad o en general a que haya más narratividad. Y eso me dio que pensar en, claro, hasta qué punto el jugador tolera tener que aportar cosas a la experiencia de juego para que ésta tenga sentido para él, y en qué punto el jugador está dando tanto que al final intenta, digamos, compensar un buen juego o un mal juego. En el caso, por ejemplo, de Chema Pamundi, lo tenía claro. Él buscaba, se enfrentó a un euro de gestión, él buscaba un juego muy temático, él es muy temático, como os he dicho antes, y tuvo que compensar en cierta manera esa falta de, no de juego, pero sí de experiencia de juego o de lo que le ofrecía el juego, tuvo que compensarlo con el propio ambiente, con el grupo, con las coñas, con, llámale narratividad, llámale cosas ajenas a lo que el juego te ofrece. Y por otro lado, pues viendo la reseña de David Arribas, claro, uno ve el Quebec y viendo el vídeo, piensa, ¿dónde está todo eso que dice David? Claro, uno después, viendo pues lo que comenta él en el programa y tal, se da cuenta que es que a él le llama el tema, él ha leído cosas sobre el tema, entonces puede poner en contexto muchas de las cosas que a nivel abstracto ocurren en lo que es el juego. Claro, esto da que pensar sobre todo, por ejemplo, en los juegos en solitario en general, en los juegos en grupo, cuando uno no sabe muy bien si solo tiene, digamos, que hacer caso o que conformarse con lo que el juego le da, o se necesita, digamos, aportar algo que no es para compensar carencias del juego, sino para potenciar la experiencia lúdica. Es decir, hay gente que lee cosas sobre el hecho del juego, hay gente que pone música para ambientar, hay gente que lee las cartas, sí, aunque no lo creáis, existe. Y pues en solitario muchas de estas cosas no se dan. O hay gente que directamente va al aspecto más mecánico, más, no quería decir de puzzle, pero lo voy a decir, más de puzzle, dejándose llevar poco por lo que el juego plantea, lo que el juego ofrece o lo que el juego da pie. Ah, es decir, uno puede... Bueno, poniéndose un ejemplo concreto, se habla siempre del Mage Knight, de que no es temático, de que es un puzzle a resolver, de que hay que encajar las piedras, de que es muy matemático, pero yo ya lo he comentado en muchos sitios y muchas veces, que también hay que dejarse llevar por el juego un poco. Tú puedes pensar que esa carta vale un punto nada más y hay gente que lee el nombre de la carta o ve la imagen de la carta y le evoca cosas. Y entonces a partir de ahí construye la historia. Como decía, no es cuestión de compensar las carencias del juego, sino de potenciar en conjunto lo que te ofrece el juego, lo que te sugiere el juego y a lo que te da pie el juego. Que muchas veces nos olvidamos de eso. Somos, digamos, demasiado explícitos o demasiado conformistas o demasiado vagos o no sé cómo llamarlo exactamente. Nos conformamos únicamente con lo que vemos y no con lo que, cuando otros ven otras cosas, le llamamos locos o le llamamos, no sé, fantasiosos. Digamos que pensamos que eso está ahí, es lo que te ofrece y no puedes sacarle más, no puedes crecer alrededor de lo que te ofrece el juego. Cuando yo creo, poniendo estos dos ejemplos de Chema Pamundi y su reseña al Time Soccer y David Arribas, por ejemplo, y la de Quebec, que evidentemente hay algo más que el juego en la propia experiencia de jugar. Así que ya sabéis, leed, cantad, disfrazaos, no sé, completad vuestra experiencia de juego. Y bueno, ya estamos aquí en la sección de En tu mesa y en la mía, que como decía en la introducción, pues en este caso va a tratar de un especial sobre ese amado y odiado a partes iguales autor de juegos de mesa llamado V. Rosenberg. Y para ello pues hemos invitado al podcast a nada menos que el señor Ludopático, supongo que fan declarado de V o no, ahora nos contará él un poco más. ¿Qué tal estás, señor Ludopático? Muy buenas, Bilbo. Pues aquí preparándonos para hablar un poquito de este titán del diseño lúdico, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre ti, cómo te ha dado por V. Rosenberg, cómo te ha dado también por jugar un poco en solitario a sus juegos, en fin, cuéntanos vida y obra del señor Ludopático en este tema. Pues mira, como sé que el dios V es misericordioso, empezaré diciendo que al principio no me gustaba nada, tío, porque los juegos a los que yo jugaba eran más bien familiares, yo no dedicaba mucho tiempo al hobby, mi grupo de juego tampoco daba pie a jugar a juegos de esta dureza, que aunque no sean realmente juegos complejos como los juegos de la cerda, pues sí que son sí que ya son juegos que requieren un poco más de dedicación, de echarle un par de orillas a un juego, y era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Entonces un día a mí se me encendió la bombilla y digo, bueno, ya estoy cansado de jugar aquí a Carcassonne, a Catán y hay que evolucionar un poquito. Y como en mi grupo no se movía nadie, pues digo, voy a investigar, tal, y empecé a comprar juegos un poco más exigentes. Y como vi que tenían modo en solitario, digo, bueno, pues aunque mi grupo sea más reacio a jugarlos, pues por lo menos puedo ir probándolos, puedo aprender a jugar y ya pues más fácil. Si se lo das todo más caído al grupo, siempre es más fácil que caiga, ¿no? Como sin bien duda, sabemos. Entonces así empecé, tío, y digo, pues al final no es tan mala opción esto de jugar en solitario porque, bueno, yo era muy dado a los videojuegos y tal, pero por falta de tiempo, también porque cuestan muchísimo, tal, pues entre hobby había que elegir. Y digo, bueno, pues como me lo paso bien también jugando en solitario, pues mira, le dedico más recursos a comprar juegos y ya pues mato dos pájaros de un tiro. Puedo jugar con mis amigos y puedo jugar yo solo. Y que si es y una así, buena Es una buena forma esa de primero enseñarte a ti, después intentar enseñar a los demás, y si no, bueno, ya por lo menos sabes tú y te lo puedes Claro, currar tú solo. exactamente, y sobre todo eso, porque a mí me gusta ir con los juegos aprendidos, no me gusta eso de aprender en el momento, porque ya cuando empezamos a jugar a cosas más complicadas y ya es más difícil, ¿no? Aprender en el momento y ponerte a hacer una partida digna. Sí, ya vamos jugando, o sea, juguemos y vamos viendo, para ti Sí, no. eso no lo veo. Y la verdad es que pues, he descubierto muy grandes juegos y experiencias en solitario muy satisfactorias, tío, que a lo mejor un videojuego no te da, porque lo que pasaba con los videojuegos era que lo tienes todo tan rápido que al final dices, te echas una partida 10 minutos y ya estás cansado. En cambio, al juego pues, hay que dedicarle un estudio, entre comillas, previo, ¿no? La leída del manual, ver un poco cuáles son las vías de conseguir puntos y la verdad es que lo disfruto mucho. Sí, es otro nivel de exigencia, no sé si mayor o menor, pero bueno, desde luego distinto, es un esfuerzo distinto, un ejercicio de diversión, digamos, distinto. Así que nada, bueno, pues después de saber un poco más del señor ludopático, vamos al turrón, que es, como decía, nada más y nada menos que V. Rosenberg, como decía el señor ludopático, un titán, un dios, el número uno entre los juegos, entre los euros, los de juegos de colocación de trabajadores. Y vamos a leer una pequeña introducción que hay en Wikipedia sobre V. Rosenberg para poner un poco en contexto el tema. V. Rosenberg es un diseñador alemán de juegos de mesa modernos. Comenzó destacando con su juego de cartas Bonanza, con el que obtuvo notoriedad, tanto en su país natal como internacionalmente. Es el creador de Agrícola, juego de mesa de estilo europeo que ostentó el número uno del ranking de la prestigiosa web de juegos de mesa Board Game Geek desde septiembre del 2008 hasta marzo de 2010. Conocido también por otros juegos de mesa basados en gestión de recursos como Lejabre, Caverna y ahora el Labora. Nació en Aurich y desarrolló su vida laboral y académica en Dortmund. Entre el 90 y el 97 compaginó sus estudios de estadística con su afición, la creación de juegos de mesa, que ya venía realizando en su ciudad natal con la colaboración en varios juegos por correspondencia muy populares en Alemania. Durante estos años trabajó como diseñador en editoriales como Ravensburger o Amigo, donde creó entre otros el que fue su primer juego de gran éxito, Bonanza. En octubre de 1998, con 28 años y tras terminar sus estudios de estadística en Dortmund, se afincó definitivamente allí como diseñador de juegos de mesa. Con un nombre en el sector y algo más de independencia creativa, pues comenzó a diseñar sus juegos propios con mecánicas innovadoras y una gestión de recursos revolucionaria. Tanto es así que algunos de sus trabajos posteriores son considerados como los mejores juegos de mesa modernos, Lejabre, Caverna y en especial Agrícola, que lo han convertido en todo un referente del sector. Y bueno, en 2007 se casó con Susan Balders y actualmente vive y trabaja en su estudio de Gartenschloss en Dortmund, que me perdonen los alemanes porque no sé si he pronunciado bien esa parte. Y entre otros, pues ha ganado el Spiel des Jahres, el Deutsche Spiel Preis y el Juego del Año en España, que no es moco de pavo. El último, el más prestigioso de todos. Exactamente. Y bueno, pues habiendo ya visto más o menos por dónde van la vida y obra de V, primero vamos a hacer una declaración de intenciones. Yo voy a confesar que no odio a V, es decir, no odio a V, lo tolero, pero no lo odio. En el caso del señor ludopático, pues bueno, no, a lo mejor no lo ama con todo el fervor de su corazón, pero no lo odia. Entonces, No. aquí lo que va a tocar, yo creo que es un poco jugar al poli malo que me va a tocar a mí, al abogado del diablo, y al poni menos malo que va a ser el señor ludopático como defensor de V. A Lo ver, digo. yo en realidad soy bastante fan de V. Lo que pasa que si lo analizamos desde el punto de vista de los solitarios, pues hay que apuntarle una muy gorda en el debe a este diseñador y entonces hablaremos de eso un poquito. Eso te iba a decir, vamos a hablar ahí. Entonces, bueno, que sepáis que no le vamos a dar caña, vamos a ser justos, pero críticos. O sea, no esperéis aquí, como en otros, en episodios anteriores, como por ejemplo el de Eklund, aquí una legión de fans. Así que nada, bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que define a un juego de V, qué es lo que te vas a encontrar, qué es lo que vas a esperar si te enfrentas a un juego de V. Yo creo que lo primero, lo más claro, lo que sería su huella, su característica más clara como diseñador, lo mencionábamos antes en la introducción, es, por un lado, la colocación de trabajadores. Sí, totalmente. Yo creo que ese es el punto más importante, porque al final sus juegos, aunque se parezcan entre sí, luego cuando los juegas descubres que son muy distintos y si algo tienen en común todos es la colocación de trabajadores. Ahí voy a poner ya yo el primer pero. Por un lado, la colocación de trabajadores, de luego, es un sello característico. Por otro lado, la ocupación de espacio, lo que le llaman los espacios de producción. Es decir, Sí. a lo largo de toda su vida como diseñador, él lo que hace es coger un tema y modelizarlo, pero sobre todo modelizar el aspecto económico del juego. Y al final, pues él entiende la economía, teniendo además estudios de estadística, como gestión de dinero, creación de recursos, transformación de unas cosas en otras para al final conseguir, digamos, el producto último, que es el que te va a dar puntos en todas sus partidas. Sí, Entonces, es. dime, Sí, dime. te decía que te doy la razón, pero eso no es algo que esté presente en todos sus juegos absolutamente. Está sobre todo presente en algunos, pero yo creo que en todos no del todo. Yo ahí tengo mis dudas, porque lo de los espacios de producción, por ejemplo, tienes el ejemplo del agrícola, en el que tú tienes pues una serie de huecos que se van llenando de recursos Sí. cuando pasa, cada vez que pasa una ronda. Sin embargo, en otros juegos, como Hora Elabora, ha cogido el mismo concepto, lo único es que, digamos, no es tan estático, sino que tú, en cierta manera, controlas la producción de recursos. Pero el concepto es llevado, ejecutado de una manera diferente, pero partiendo desde la misma base, que es una de las Sí. cosas que suele hacer él. Él suele darle, digamos, vueltas a la misma forma de implementar las cosas, intentando adaptarlas, en cierta manera, al tema que desarrolla el juego, que esa es otra de las cosas características. Hay gente que le achaca que realmente no son juegos tan temáticos, no son juegos que te hacen sentir el tema. Evidentemente, pues eso, como todo juego diseñador, tendrá juegos más o menos temáticos. Pero no sé qué te parece a ti. Por lo menos a mí, por ejemplo, en la lista de juegos que vamos a repasar hoy, Pues Agrícola sí me parece temático. Lejabre, yo. bueno, era Labora, ya depende, pero realmente no me saca del tema. Yo Es creo que así. dentro del mundo Eurogame, donde, como dice todo el mundo, ¿no? Que los temas están pegados y tal, yo creo que V sí consigue transmitir el tema, por lo menos en algunos de sus juegos, en otros más, en otros menos, como tú bien comentas, pero yo creo que, por ejemplo, Agrícola, Fields of Arles, yo creo que sí consigue transmitir bien el tema y que las acciones sobre todo tengan un sentido dentro del juego. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la falta de tema que le achaca a la gente viene más por el aspecto de que mecánicamente son muy similares. Entonces, claro, mi duda es si el tío es estadístico, si el tío lo que suele modelizar son el aspecto económico de los juegos, si al final él siempre se centra en las cosas de cadenas de producción, recursos que se acumulan, se producen, se gastan, se elaboran para conseguir dinero y demás. Al final, tú sabes, cuando juegas a un V, sabes a qué te vas a encontrar. El primer V, digamos, que te puede engañar, entre comillas. Lo Sí. siguiente ya sabes a qué vas. Entonces, dentro de que todos los temas son diferentes en sus juegos, al final la forma de llevarlos a cabo es muy parecida, con pequeñas variaciones, digamos que yo no, ya no sé, iba a decir, no sé si para disimular o realmente para que a él le suponga un reto. Es decir, mira, no voy a hacer otra vez, por poneros un ejemplo, en Agrícola tenía los espacios de producción donde voy rellenando cosas, y ahora en Hora Elabora, que es la gestión de monasterios y abadías y tal, pues no voy a hacer otra vez lo mismo. Pues venga, voy a darle una vuelta de tuerca, a ver. Dentro de que eso trae lo mismo, que tiene pues edificios, cosas de producción, cadena de producción, cosas que se acumulan, cosas que ganas. Sí, pero yo creo que la sensación que te deja el juego al jugarlo es diferente. O sea, aunque en la primera toma de contacto tú sientas que estás jugando lo mismo, luego cuando empiezas con el metajuego y cuando, sobre todo en el desarrollo de la partida, yo creo que sí se siente bastante diferente. Por lo menos yo lo siento muy diferente. No sé, yo no veo igual jugar al Agrícola o a un Lejabre y sobre todo con otros juegos que incluso se parecen más a priori, ¿no? Como son Agrícola y Caverna. Yo no siento lo mismo. No siento lo mismo jugando a ambos juegos y creo que sí, que esos pequeños matices que le da sí consiguen darle una sensación diferente al ser jugado. Hay otra cosa que también le achaca a la gente, o que lo mismo él hace de forma intencionada, que es el tema de la falta de interacción, perdón, y también la falta de azar, o el azar muy bajo, evidentemente. Él hace juegos que son ejercicios de optimización. Y es decir, al que le guste planificar, al que le guste pensar a muy largo plazo, al que no le guste que le roben cosas, sino que le bloqueen, que le obliguen a tener un plan B y un plan C, que normalmente, bueno, yo es que soy muy mal y no me da tiempo, pero conozco a gente que puede hacer eso, que tiene, pues yo qué sé, pensando en ampliar la habitación en agrícola y le pisa no sé qué acción que le da Adobe y que puede reformar las cosas y entonces ya tiene un plan B y dice, ah, pues mira, si voy primero en el siguiente turno me puedo adelantar, ya cojo por aquí, cojo el resto de cosas que necesito y continúo adelante. Entonces, no son juegos agresivos, eso está claro. No. Pero yo, por ejemplo, en Agrícola, la gente que conozco que lo juega mucho, cuando ya son juegos que cuando ya lo dominas, ya entras, digamos, en otro nivel de comprensión del juego. Ya no es un juego solo de producir puntos y a ver quién saca más puntos, sino ya entras en ese punto en el que todo te hace clic y dices, mira, yo sé cómo sacar puntos y además sé cómo hacer que el otro no saque puntos. Sí, yo creo que respecto a la tensión y al agobio del que hablas y a la interacción sobre todo, yo creo que ya hay suficiente interacción, sobre todo en algunos juegos, cuando te tapan una acción que entra dentro de tus planes o cuando, o sea, vamos, yo creo que no es ningún secreto que algunos juegos de V. Rosenberg agobian al jugarlo, o sea, que tú sientes verdaderamente esa presión de como me tapen esa acción, estoy jodido. Sí. Porque hay veces que por una acción pierdes la partida. Sobre todo por ya por eso, o sea, porque a la gente le suele costar coger, digamos, el flujo de juego, el tranquillo, lo que te pide el juego, que es planifica no solo el turno en el que estás jugando, sino piensa, pues eso, en planes B, en cosas que podrías hacer alternativas si te pisan. Claro, y sobre todo eso, pensar muy bien el orden en el que vas a realizar el plan, porque hay veces que a lo mejor tu plan, Agrícola, por ejemplo, Agrícola es un juego donde está muy claro lo que hay que hacer, ¿vale? No hay que hacer ningún plan enrevesado, o sea, tienes unas cartas, unos oficios y unas adquisiciones menores con las que puedes jugar para conseguir lo que tú quieres, ¿no? En base a eso ya haces tu plan y realmente eso es lo que tienes que hacer, o sea, no hay tampoco que pensar planes muy elaborados, pero ¿qué pasa? Que todos los jugadores tienen ese mismo plan, o sea, variándolo un poquito en base a sus cartas, ¿no? Pero todos van a ir a lo mismo, entonces tú tienes que pensar muy bien en qué orden lo vas a hacer, porque como te pisen, como te tapen, eso puede significar que te quedes fuera de la partida. Además, hay lo que comentaba antes, ahí interfiere, no, ahí se cruza entonces el factor del el poco azar o la falta de azar. Es decir, muchos juegos tienen setups muy parecidos de partida o siempre salen las mismas cosas en distinto orden, pero no suficiente desorden como para que, digamos, el valor de la experiencia, es decir, si yo sé jugar a Agrícola, si yo sé jugar a Alejabre, si yo sé jugar ahora el Labora o a Glass, bueno, Glassroad a lo mejor tiene más variabilidad. Si yo sé jugar a algunos de estos juegos en los que la experiencia supone un grado, yo, aunque digamos el conjunto inicial de cosas que haya se me ajuste demasiado un poco, pero no lo suficiente como para decir, oye, estoy totalmente perdido, no sé por dónde empezar, lo que tú dices, me han pisado un montón de cosas, no voy a abrir con lo que normalmente suelo abrir. Fíjate, estamos ya hablando, podríamos hablar de aperturas en Sí, determinados juegos. no es broma, ¿eh? O sea, es que totalmente. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que, claro, si potencias mucho el aspecto de la planificación, de que el juego además también, lo que comentamos antes, de que tiene cadenas de producción, pensamiento a largo plazo y demás, pues claro, eso supone que no puedes hacer un juego totalmente aleatorio o muy caótico o muy azaroso, porque si no, digamos que se rompe todos los otros aspectos que tú has intentado equilibrar. Sí, pues, a ver, yo en este respecto, yo sé que estábamos haciendo de polimalos, ¿no? Pero en este aspecto salgo en defensa de Agrícola porque es un juego que al final lo que marca la diferencia, como he dicho, son las cartas, ¿no? Entonces, si tú no juegas tus cartas, no vas a ganar, porque es muy complicado conseguir una granja más o menos decente sin ayudarte de tanto de los oficios como de las adquisiciones menores. Por lo tanto, yo pienso que teniendo tantísimas cartas, porque la verdad es que Agrícola trae una cantidad de cartas ingente. En ese sentido, aunque el setup sea idéntico en todas las partidas, que no lo es del todo, pero bueno, todo el mundo sabe más o menos lo que va a salir y cuándo va a salir, ¿no? Yo creo que esa cantidad ingente de cartas sí le da cierta rejugabilidad, a pesar de no tener ese azar de setup que últimamente se está convirtiendo casi en algo imprescindible para Sí, los juegos. desde luego, yo creo que ahí el valor, digamos, de la rejugabilidad de los juegos de Rosenberg no está tanto en el azar, Porque te digo, al final uno sabe a lo que se atiene cuando juega un juego de Rosenberg, sino en la cantidad de partidas que tienes que echar para dominarlo, para lo que te decía, para llegar a ese punto en el que tú ya no pienses qué es lo que te falta, sino qué es lo que le puedes quitar al otro jugador. Digamos que en esa escala de juegos de más o menos azar, yo a Caverna no he jugado, ya lo comentaremos más adelante, sí, pero sí. Creo que Agrícola, digamos que propone distintos elementos bastante más azarosos que Hora Labora, para el cual, por ejemplo, han sacado variantes en solitario directamente que ya le mete azar a lo loco, que Glassroad, que compensa esa falta de azar con una cantidad enorme de edificios, que Lejabre, que bueno, tiene dos puntos de azar muy claros que hacen que varíe cada partida y que además también, pues, si unos elementos se pisan a otros ya tardan las cosas más en salir o lo mismo no salen o no salen en el momento que tú necesitas, con lo cual ya, digamos, el juego se ha ajustado de tal manera que te va forzando a que tú vayas descubriéndolo y jugando partidas y, digamos, estableciendo tu límite mínimo de puntuación. Que esa es otra de los aspectos que vamos a comentar ahora, que es el tema de la superación de puntos. Yo, para este especial, he jugado bastante al Lejabre y, claro, para mí es uno de los ejemplos más claros de cuál es la motivación que tiene V al diseñar un juego en el aspecto de esto es de conseguir puntos. Y una vez que tú entiendes qué es de conseguir puntos y cómo conseguir puntos, tú lo que haces es aplicar, aplicar, aplicar, aplicar, aplicar, aplicar, aplicar el mismo combo una y otra vez siempre que te salga cuando tú quieres. Entonces, cuando hay más jugadores, ese aspecto de superar de superar la puntuación de otros, pues digamos que es suficiente. Eso es. Es un aliciente suficiente. Mientras que en solitario la cosa flaquea un poquito más. Es decir, a mí, es decir, uno si saca, yo qué sé, 24 puntos o 5 puntos en el Lejabre y a la siguiente saca 10, pues dices, oye, mira, he mejorado. Pero ¿qué me supone o qué me alienta a echar otra partida más y decir, venga, voy a intentar superar esos 12 puntos? Si no hay nada, en realidad no hay nada, bueno, no es que no haya nada. Hay pocas cosas que te presionen y que te motiven para superar esa puntuación. Sí, yo creo que aquí hay que meterle un palo grande al señor V, porque la verdad es que sí piensa en los jugadores en solitario, porque si no pensase en nosotros directamente no incluiría el número de 1 a 4, 1 a 5 jugadores. Directamente, como cualquier otro diseñador, pondría de 2 a 4 o de 2 a 5. Uh-huh. Y sin embargo, él sí se molesta en calcular qué acciones tiene que quitar para que el juego funcione con un solo jugador, y la verdad es que eso está bien medido, en mi opinión está bien calibrado, pero yo creo que él no piensa como un jugador en solitario, es decir, no se pone en la piel del solitario, no piensa la exigencia o la necesidad que puede tener un jugador en solitario para que ese juego le motive a darle más partidas. Ahí creo que has dado en el clavo. Yo creo que, además, fíjate que me surgió también ahora jugando últimamente, yo sospecho, tengo la teoría, de que él hace juegos para un rango determinado, es decir, Hora en Labora es para 3, sí. Y después hace variantes para el resto de rangos, teniendo en cuenta que sabe qué cosas tiene que ajustar, que quitar, que poner, que limitar para que funcione ese rango. Pero evidentemente, a mí no voy a decir que escala mal, pero sí es cierto que yo creo que en algunos juegos, si clavas el rango, es decir, pues como otros juegos, 2, 3, 4, 5, no sé qué, un rango más concreto para el que sabes que ese juego va canela en rama, vamos, va fino, fino, sí. Iría mejor. Entonces, también es cierto que hacer la superación de puntos un factor importante en el juego, pues hace más fácil que se puedan adaptar en solitario. Es decir, como en realidad no hay mucha interacción, no hay mucho azar, tú puedes llegar a obtener cierta experiencia para controlar pues cuando tienes que hacer determinadas cosas y demás, y te interfieren poco, pues eso, claro, es fácilmente trasladable al jugador en solitario. Correcto, con un pequeño apaño, pues sí, siempre puedes sacar la variante, ¿no? Pero en mi opinión eso no es suficiente. A mí, vamos, yo las partidas que me he hecho a su juego en solitario, a mí sí me gustan y a mí sí las disfruto, pero no es un juego que te diga, tío, he perdido, voy a echar otra, o yo qué sé, ¿no? Sí, además son lo que decíamos antes, son juegos largos, cuesta las partidas incluso en solitario, pues eso, se van como mínimo a la hora, hora y algo, sí. Y entonces cuesta también encontrar esa motivación para decir, mira, voy a dedicarle una hora a este, o a lo mejor me puedo dedicar una hora a otro que me da más velocidad, más fluidez, más sensación de, no sé, de diversión, que tampoco es así. Sí, cierto. Pero yo creo que en este aspecto, y ahora hablaremos más adelante en la lista de juegos, creo que un sistema de logros y un sistema de escenarios le vendría de perlas. Es decir, Por si él, supuesto. que lo hay en otros juegos, si lo hay, y de hecho lo ha creado la gente, digamos, amateur, los aficionados. Pero creo que si él lo pensase de esa manera, pues eso, imagínate, trasladando este tema a otro juego. El Rise for the Galaxy, con la expansión, añade, entre otras cosas, una serie de logros comunes a todos los jugadores. Yo creo que si esa misma solución se la aplicase V a algunos de sus juegos, crearía esa suficiente, esa sensación de carrera, porque en el fondo esto es una carrera de conseguir más puntos y más puntos que el contrario, más puntos que tú mismo en anteriores partidas. Entonces, si aumenta la sensación de carrera, de celeridad, de necesidad de conseguir las cosas mucho antes y demás, creo que la motivación sería mayor, ya no solo en solitario, sino incluso a más jugadores. Sí, o a lo mejor ni siquiera tendría que ser un sistema de logros, simplemente un sistema de eventos, tío, aleatorio, que te dijese, pues mira, hambruna, en esta ronda tienes que darle dos más de comida por jugador, tío. Hambruna no, por favor, más comida no. No, pues esas cosas ya te cambian el juego radicalmente y parece una tontería que es una tontería. Sería meter cinco o seis, bueno, cinco o seis no, pero unas cuantas, un mazillo de cartas adicional para el modo en solitario, y yo creo que sería una experiencia totalmente diferente. Vamos entonces al punto clave de V, otra de las características de las huellas, de los sellos de V, que es el tema de la comida. Hay muchos juegos de él que tienen la comida con lo que yo llamo el factor de dificultad. Es decir, él cuadra todas las, por lo menos desde mi punto de vista, cuadra todas las cosas para que funcionen, para que estén equilibradas, para que si te vas por no sé qué cadena de producción no te despegues tanto o mucho más que si te vas por la otra, que no necesites, que necesites la misma cantidad de acciones por un lado que por otro. Entonces, por ahí, desde luego, los diseños son intachables. Es decir, él Sí, no se puede cierto. decir que esté desequilibrado. Hay Y pocos también juegos con te suele marcar una vía óptima, que si no la sigues, estás jodido. eso es, pero dentro de lo que cabe, al haber tantas cosas, pues tienes varios caminos para la victoria. Otra cosa es que, Sí, bueno, te sí. dejen, puedas y demás. ¿Qué ocurre? Que como esto es un juego, como normalmente suelen ser juegos para superar puntos, pues claro, yo creo que él piensa, a ver, ¿cómo añado la dificultad para que la gente eche las suficientes partidas o profundice lo suficiente en el juego como para, digamos, alcanzar un nivel mínimo y olvidarse un poco de superar los puntos? Entonces yo creo que ahí mete la comida. Elena Agrícola, por ejemplo, mete la comida como nivel de dificultad, o sea, como a ti te hace pensar, o por lo menos a mí me ha pasado en las primeras partidas de Agrícola, que lo que tienes que hacer es conseguir comida. Entonces te obcecas o te enfocas demasiado en la comida y eso no te deja ver el resto del juego. Sin embargo, en Lejabre me pasó justo lo contrario. Yo ya había jugado a la Agrícola, había Claro, jugado. ibas ya preparado, ¿no? Ibas ya pensando Ya iba un comida, poco por preparado. No, no. En la primera partida, claro, yo me puse a jugar y dije, hostia, otra vez comida, no me jodas. Juegas a la versión corta, que los requisitos de comida son mucho mayores, y solo estás pensando otra vez en generar comida. Hasta que lees el manual y correctamente, y te das cuenta de que tiene una regla que es que puedes cambiar la comida por dinero, perdón, el sí. dinero por comida. Es decir, Sí. y entonces tú ya ahí ya te hace clic todo y dices, hostia, si esto en realidad no va de conseguir comida, va de conseguir dinero Pero claro. y un montón de dinero que después ya compensaré la comida que necesite. Entonces creo que a mí no sé si me parece la solución fácil, pero desde luego en los juegos en los que mete comida se nota demasiado. Es decir, el Agrícola, el Lejabre, se nota demasiado que la comida es ahí lo más difícil, lo que te distrae, lo que al final mucha gente se queda. Sin embargo, otros en los que lo quita se hacen mucho más ligeros y te deja más esa sensación de, venga, tengo que sacar puntos, tengo que sacar puntos. Sobre el Labora, Glassroad y demás, me parece que hay una clara diferenciación entre cuando mete comida y cuando no la mete y por Sí, qué la mete. totalmente, totalmente. Yo pienso igual, y de hecho es que yo creo que hay dos etapas diferenciadas de V, ¿no? En la que metía comida y en la que te dejaba que tú hicieses lo que te apeteciese y cuando te apeteciese, vaya. No sé si en el Fields of Arle mete comida. En el Fields of Arle es mucho más relajado. Mete comida, pero que no es complicado de conseguir. O sea que la puedes cambiar por un montón de cosas y ni siquiera te exige mucha. O sea que Por eso, fíjate, si los pusiésemos en orden cronológico, Agrícola, digamos que no es el más exigente en cuanto a comida, pero está ahí. El sí, siguiente creo que fue, entre los que vamos a analizar, creo que es Lejabre, que ahí Lejabre, siempre tiene comida. sí, Caverna, el siguiente bueno, sí, por el Labora que no tiene. Sí, exactamente. Luego las Road, luego Las Road que Caverna tampoco tiene, y y luego Caverna tiene un poquillo, y Fields y of Arden que tiene un Fields poquillo. O sea que of tú, fíjate que, ya te digo, yo no sé si en su momento, al principio lo pensó, dijo, a ver, ¿cómo hago difícil este juego? Porque ya que le he dado la opción a toda la gente de que vaya aquí relajadamente, porque también es cierto, a mí por lo menos, una vez que ya controlas el juego un poco, a mí muchos de ellos me dejan una sensación de placidez, de decir, sí, bueno, voy agobiado porque a lo mejor no llego tarde o el plan no se cumple o no voy a superar la puntuación. Pero no es esos juegos que dices, hostia, he fallado en una y he dado el traste. No es lo que los americanos llaman unforgiven, de imperdonable. Es decir, cometo un Sí. fallo y ya no puedo remontar ni de coña. Sacarás menos Ah, puntos. es una Y pasada. Yo me eso acuerdo la primera vez que jugué a Caverna, que gané, por cierto. Cuando tú miras a tu tablero ahí, porque además el Caverna es un juego muy tocho, o sea, en todos los sentidos, muy tocho, en cuanto a componentes, en cuanto a todo. Cuando tú miras hacia abajo y ves tu tablero de jugador ahí lleno de cosas, dices, hostia, tío, que te da la sensación de que has hecho algo y que lo has hecho bien y que mola. Sí, sin duda esa sensación de crecimiento, Sí, sí. de creación de algo, de construcción de algo poco a poco, está presente. Y yo creo que esa es una de las cosas que a la gente le encanta, pues eso, que ves cómo va creciendo la cosa, cómo vas construyendo, cómo vas consiguiendo rollos que también aparecen solitario, a lo mejor a un nivel un poco menor, porque Sí. no estás esperando que alguien te lo bloquee. Pero bueno, vas igual también de apuradillo en el sentido de que tienes que hacer unas cosas en un orden determinado otra vez, con una planificación determinada, y si no las haces, pues sacarás menos puntos. Pero También hay que comentar que el orden de juego es totalmente diferente en solitario que en sí. multijugador. O sea, me refiero a el orden en el que tienes que escoger las acciones para conseguir tantos puntos es totalmente distinta. Por ejemplo, yo recuerdo que la última partida en solitario que jugué a Agrícola no cogí animales hasta la última ronda. O sea, hasta la última ronda todas mis acciones fueron para coger todos los animales que había en el tablero. A meterlos todos Claro, en tú los vas dejando que huecos. se vayan acumulando ahí y luego limpias. Sí, en concreto, el tema del orden es importante, en el orden digamos, de tu plan, de cómo hacer las cosas, pero sí es cierto que en solitario, al no tener el agobio de que te vayan a bloquear, Claro. el único tema es hacer en tu cabeza un esquema mental de cuál es el plan que vas a trazar. Y ahí yo creo que otra vez él vuelve a sacar, digamos, la varita y mete el suficiente azar, digamos, modulado. Por ejemplo, en Agrícola, en cada ronda tienes una serie de acciones que salen Sí, que salen. en algún orden determinado, pero sabes qué acciones van a salir. Lo que no sabes es en qué orden. ¿Cuándo? Claro. Tienes una perspectiva, digamos, más lejana. En Lejabre tienes los circulitos esos de producción y los edificios. En Glassroad, bueno, tienes las cartas que vas jugando y tal. Pero digamos, el azar ese es modulable y te permite también, en cierta manera, decir, mira, sé qué acciones no voy a jugar nada más que cuando tenga lo necesario, que es cuando haya 25 piedras ahí, cuando haya Claro. no sé cuántos pescados allá, o cuando tenga una no sé cuántas vidrieras. Entonces, bueno, ahí yo no sé si es un pulde, pero desde luego, bueno, yo no diría un pulde, que si no me No, pero sí que es va. verdad que sí, que tienes que trazar tu plan y sobre todo saber que a lo mejor no lo puedes hacer en el orden que tú quieres, ¿no? Tienes que tener ahí siempre un margen. Bueno, pues yo creo que ya hemos repasado más o menos todos los aspectos del sello V. Rosenberg, del estilo V. Rosenberg, y vamos ahora con la lista de juegos. Y vamos a continuar entonces, como os decía, con la lista de juegos de V. Rosenberg. Lo primero, otra vez, un descargo de responsabilidad, ya que en esta lista nos ha faltado el que todo el mundo recomienda, o el que gran parte de la gente recomienda en solitario, que es el At the Gates of Loyang, a las puertas de Loyang. Sí, la Así verdad es que manda narices. Decimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Bien o mal? Pues mal. ¿cuánto cuesta? Lo mismo, pues mal. Pero somos simpáticos. Y que no somos simpáticos, somos, ¿cómo se dice? Outsiders, throwaways. Era demasiado mainstream, ¿no? Hacerlo Eso, todo eso. bien. ¿Que todo el mundo recomienda el Arcade solo ya? Pues nosotros no, se acabó. Claro. Así que nada, vamos a ver, yo creo que la selección es buena, variada y bastante acertada. Bueno, pues vamos con el primero de la lista. Los hemos agrupado más o menos por similitud de mecánicas y iba a decir de temáticas, pero no, porque suele variar bastante. Sí. Con similitudes mecánicas. Vamos con el primero de la lista, que es Agrícola. Agrícola, ha publicado en 2007 ilustrado por el ya archifamoso Clemens Franz, que parece que se ha forrado con el tema de ilustración de juego. Ya ha pagado la universidad a los hijos, sí, gracias, sí, a V. Totalmente. Pues voy a comentar yo Agrícola. Agrícola es un juego en el que se supone que eres una familia de granjeros y la idea es, digamos, desarrollar tu granja. Tendrás una parte de habitaciones en las que tienes a los distintos miembros de la familia, campos para arar, tendrás, no sé cómo lo llaman, campos vallados y demás. Y después tienes un tablero, eso lo tienes, digamos, en tu tablero personal. Y en el tablero central lo que tendrás es una serie de rondas en las que se irán destapando acciones que puedes realizar, aparte de una serie de acciones básicas. Al final de determinadas conjuntos o cantidades de rondas, pues tienes lo que se llama la cosecha en la que tienes que recolectar y alimentar a la gente. Y al final de, no sé cuántas rondas son, 5 o 6 rondas. Son seis rondas. Al final de la sexta ronda, pues el juego termina y el que más puntos tenga gana. Y bueno, esta es una de las cosas más raras que surgió, que es que tú recibes puntos por un montón de aspectos diferentes. Es decir, que tengo 2 vacas, pues 3 puntos. Que no tengo vacas, puntos negativos. Entonces, digamos que el juego te obliga, en cierta manera, a ir un poco a todo, pero no a ir a todo, sino no tener, no dejar de tener de nada. Es una cosa curiosa. Tú después, además, tienes una serie de cartas que son oficios y lo que llama el juego adquisiciones menores, que pues te ayudan a construir, te ayudan a, te dan acciones gratis, acciones extra, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces tú vas colocando a la gente de tu, de tu tribu, de tu familia, en las distintas acciones. Y pues eso, normalmente suele ser pues obtener un recurso muy grande, construir algo, vallar algo, obtener animales, etcétera, etcétera. Yo tengo que decir que este juego fue de los primeros que jugué en mi regreso a los juegos de mesa. El juego es de mi pareja y ella le encanta, lo ha jugado un montón de veces, lo domina un montón. Yo cuando me lo presentaron por primera vez, pues bueno, no me llamó especialmente la atención, más que nada por el tema, pero yo, desde luego, el que estuviese como número uno de la BGG tanto tiempo y el que, aunque tengas gente que lo odie, reconozca, digamos, la brillantez del diseño, eso es innegable. Es decir, tú, a ti no te puede no gustarte, pero de luego no dirás que es un juego roto, mal diseñado, desequilibrado, falto de profundidad. Como juego yo diría que redondo. Y siendo este uno de su, no sé si fue el debut, no fue, pero digamos que fue el debut a nivel mundial de Rosenberg, su ópera prima como primer juego así grande y gordo. Desde luego un debut, yo no sé si estará de acuerdo conmigo, pero difícilmente igualable. Sí, yo creo que la verdad es que no se lo esperaba ni él. O sea, salió ahí un bombazo. La verdad es que cuando salió el Agrícola tampoco estaba el mercado tan saturado quizá como ahora, ¿no? Pero sí. Pero eso no le quita mérito, la verdad, porque hoy en día a mí me sigue gustando y la gente lo sigue jugando. Sí, sí, además mucho ya se metió en plataformas web de estas y ya, bueno, eso fue la explosión. Sí. Y de hecho, hablaremos ahora un poquito más adelante, debido a la compra de Beer, de Homoludicus, perdón, por parte de Beer, van a hacer una reimpresión. Correcto. Y han sacado una nueva, varias nuevas versiones de este juego. Yo tengo que decir que además la primera vez que jugué, de las primeras veces que jugué, como os comentaba antes, el tema de la comida me obsesionaba mucho. Y es una cosa que yo no entendía. Digo, ¿por qué me obligas a dar de comer a esta gente? Déjame que los ponga donde quiera y déjame que haga lo que me dé a mí la gana. Pero no me obligues a conseguir comida cuando estoy intentando aquí que el otro no me quite el adobe, los juncos y no sé qué más. Con lo cual, pues bueno, el otro aspecto interesante también era el tema de la puntuación negativa. El que el juego te obligase a ir a todo, sin olvidar a ir a todo, pero no tener de todo, sino que no te faltase de nada por si acaso te puntuaba negativamente. Pues claro, eso ya, digamos que no lo convierte en un juego de experiencia, porque además incluso tiene una versión familiar, pero sí es cierto que es un juego que cuanto más lo juegas, más lo disfrutas. Lo disfrutas en el sentido que ya hay cosas que no te agobian, que eres capaz de esperar, de no tener el ansia de llegar el primero, sí, a todos los sitios. Totalmente. De tener, digamos, un margen de maniobra. Y bueno, no sé si quieres comentarnos tú un poco algo de Agrícola. Sí, bueno, yo tuve un primer acercamiento también bastante malo con Agrícola porque fue, como ya he contado antes, en aquella época donde los juegos duros pues no nos iban tanto y, bueno, me acuerdo que aprendimos a jugar viendo vídeos que duraban 10 minutos, no sé si eran 5 vídeos explicándote, bueno, en fin, yo casi me duermo en la explicación, un horror, ¿no? Y luego ni siquiera metimos cartas al principio, en fin, que yo decía, este juego que de dónde ha salido, y no, no fue una buena experiencia, pero la verdad es que ahora es de mis juegos favoritos y me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que no todo es bueno, en mi opinión, sobre Agrícola, porque... Ahí vamos. Sí, sí, para mí tiene un punto muy importante negativo que es como bien hemos dicho, las cartas, ¿no? Es un pilar básico del juego. Y al haber tantas, es imposible crear una combinación de cartas que comben bien entre ellas. Siempre va a haber cartas que si te tocan juntas no tienes nada que hacer. ¿Y tú crees, pero hablas jugando con distintos mazos o jugando siempre con el mismo mazo no te da tiempo, digamos, a explorar? Porque por explicarlo un poco, el juego tiene una serie de mazos, creo que es el E, el K y el... tres conjuntos de sí. cartas de mayor o menor dificultad en cuanto a, pues eso, lo que necesitas para... el nivel que necesitas, digamos, para que sean, digamos, efectivas o que, como decía el señor ludopático, que comben un poco. Sí. No sé si has probado los distintos mazos. Yo normalmente suelo jugar con el E, con el K como mucho. No he llegado más allá. Si juegas solo con un mazo, lo normal es que haya cierto equilibrio. Pero siempre hay oficios, siempre hay adquisiciones que son muy potentes y otras no tanto. Entonces, sí se puede sentir que hay un poco de desequilibrio en ese sentido. Y ya si mezclas mazo, tienes que hacer draft. Bueno. Por narices, tienes que hacer un draft, porque si no, es que te puede salir un desastre. Y es que te marca la partida realmente, porque si no usas cartas o si no las usas bien, no vas a ganar. Yo es que no me lo imagino, o sea, solo de pensar en juntar los tres mazos, lo que tú dices, ahí te puede salir... Sí, vamos, yo jugué una partida y ya te digo que en esa época ya me gustaba, y jugué una partida que digo, es que no... La verdad es que no me disgustó la partida, aunque quedé último, creo, pero vamos, que fue un desastre, era eso... una penita, vaya. Bueno. Y entonces hay que hacer draft por narices y... que empezó como una variante y ahora ya en el mismo manual te dice que puedes hacer draft si quieres, pero vamos, que yo lo veo necesario 100%. Un draft y ya que vas eligiendo tu combo, pero claro, para eso ya hace falta una cierta experiencia. De primera no puedes hacer un draft porque no sabes cómo comban las cartas. Claro, sí, sí, es eso, que entre que hay muchas cartas y los mazos realmente son bastante diferentes entre sí. Lo que te digo, el nivel de los requisitos de las cartas, el cómo combinan entre ellas dentro del propio mazo, pues ya si lo trasladas a otro ya... En fin, de todas formas hubo mucha gente que ha probado este juego en versión familiar, no en solitario, evidentemente, y que salió un poco trasquilada pensando, joder, este es el número uno de la BGG, claro, ya cuando le metes cartas y ese nivel de dificultad, a ella... Yo en versión familiar yo no lo veo, sinceramente, no me parece un juego divertido. No, yo tampoco. Quería comentar que justo lo que hemos hablado de las cartas lo han intentado solucionar en la nueva versión, que lo que han hecho ha sido meter un único mazo que mezcla... una selección de cartas del juego básico y de las expansiones. Y entonces han creado un mazo no demasiado gordo tampoco, pero que sí tiene variedad y sobre todo equilibrio entre casi todas sus cartas. Y eso han intentado crear como un estándar de juego, ¿no? Para poder hacer torneos, para poder tal, con lo cual sabes que siempre te va a tocar algo sin necesidad de draft que... Por donde puedas empezar a meter mano. Hombre, sí es cierto que el tema de que los mazos tienen oficios y adquisiciones menores, que son, pues como decíamos, pequeñas cosas que te permiten hacer pequeños avances en el juego. Pero sí, la verdad es que había mazos que además recibes 7 cartas de oficio y 7 cartas de adquisición menores, con lo cual tú estás con tu partida jugando con 14 cartas en la mano que tienes que ver cómo comban con lo que tienes en el tablero, claro, y con lo que tienes en la mano. O sea, sí, te puedes volver loco. Claro, al principio piensas, bueno, son 14 cartas, algo me tocará. Pues no, hay veces que no. Vamos a comentar un poco cómo se juega en solitario. En solitario la ventaja del Agrícola es que es prácticamente igual. El setup es prácticamente igual, lo único que no empiezas sin comida. La cantidad de rondas es la misma, las acciones son las mismas y el resto de elementos iniciales es exactamente igual. Bueno, empiezas sin comida. Sí, ese sí. Sí, y aparte que alimentar a tus tíos te cuesta uno más de comida por persona. Correcto, entonces ahí vuelves otra vez a sufrir un poco más con la maldita comida, pero lo decía antes en la introducción, no me supone, me deja una sensación de placidez, lo que te digo, no sí, es lo no. mismo, desde luego las sensaciones cambian totalmente a jugar 2-3-4 y el solitario. Sí, la sensación de agobio es totalmente diferente, la verdad. No, lo único que te hacen los cambios del solitario es que no puedas campar a tus anchas. Eso es. Pero no te da la sensación de agobio que te da jugando con otras personas, la verdad, porque eso de que te tapen los espacios, ya te digo que es lo peor. Sí, sí, además es que pasa a 2, a 3 y a 4. Pero es curioso que no hubiese optado él por una solución así, que es decir, de algún jugador fantasma, algo por el estilo, que fuese tapando algún tipo de hueco aleatoriamente cada ronda, que lo mismo puede ser un movimiento previsible, es decir, mira, la ronda 6, columna 3, fila 5, por ponerte alguna solución. Pero claro, es cierto que el juego en solitario te da la misma sensación en ese sentido de que a más jugadores de que la cosa avanza, de que muchas veces llegas tarde a los sitios, sí. De que en otras te has adelantado y tenías que haber esperado a que se acumulasen más cosas ahí, de que en algún momento tienes que coger cosas que vas a utilizar en 2-3 turnos más adelante, en fin. La sensación de planificación está ahí, el agobio de la comida está ahí otra vez. A lo mejor es un poco más relajado, por lo que dice el señor ludopático, de que no te quita los espacios. Entonces, pues bueno, tienes que pensar en el orden. Lo que pasa que la cantidad de acciones va aumentando. Hay cartas de las distintas rondas que te dan 2 acciones a la vez. Una y otra. Entonces, ya tienes que pensar, bueno, lo mismo cojo un animal, pero me conviene más coger la acción de coger animal y vallar. Ahí, digamos que va bien. A mí es un juego que en solitario no me ha disgustado. Es decir, el juego no me disgusta. Efectivamente, sí, es que la sensación que te deja después de jugar es muy buena. Pero claro, luego dices, después de echarte 2 partidas, 3 partidas, ya dices, ¿qué sentido tiene volver a jugarlo a corto plazo? Ahí vamos. Necesitas dejarlo reposar obligatoriamente. Lo curioso es que en el manual viene explícitamente mencionado el juego en solitario y la sugerencia es que juegues 8 partidas, ¿son aproximadamente? Sí, la campaña son 8 partidas. Eso es, una campaña en la que, si no recuerdo mal, tú sacas una puntuación y parte de lo que has obtenido en el final de una partida te vale para el inicio. Sí, yo lo llamo Agricola Legacy, pero por temas de copyright no... Sí, esta parte pondremos un pitido. Pero bueno, sí, entonces digamos que si vas, son 8 partidas, que en solitario a lo mejor una partida, ¿cuánto se puede ir? A mí se me ha ido a 1 hora, 1 hora y poco, no llega sí, a los depende, 90 minutos. Depende cuánto te pienses la estrategia y demás, pero sí, más o menos. Yo diría que más de 90 minutos es que no es tu juego en solitario. Pero bueno, sí. Ese sistema, digamos, de lo que reclamábamos antes, un escenario, un punto de partida distinto, es lo que intenta dar este modo oficial de Agrícola en solitario. Yo es que mi problema es que al Agrícola soy muy malo. Se me puede dar bien una partida, pero sí, en general exacto. Todos hemos visto tu habitación perdida. Es famosa. Le echaré la culpa al gato. No, pero bueno, aún así esa partida, por ejemplo, saqué 40 y pico puntos, que era una de las partidas que he echado ahora para, digamos, recuperar y rememorar, y no me ha ido mal. Pero en general son muy mal. Entonces la idea de ese modo campaña no está mal, pero a mí me penaliza mucho, porque como tengo una mala partida ya empiezo, vamos, de culo totalmente. Entonces en BGG un aficionado creó una especie de sistema de logros. ¿En qué consiste? Pues tienes un grafo con distintos nodos y en cada nodo te pide un requisito y una cantidad de puntos que tienes que sacar para, digamos, desbloquear ese nodo y pasar a alguno de los siguientes que esté conectado. Entonces, el sistema de logros, la verdad es que está bastante bien conseguido en el sentido de que, bueno, tienes que ser un buen jugador de Agrícola, eso seguro. No te enfrentes a ese modo de logros si no eres un buen jugador de Agrícola. Cuando eres un buen jugador de Agrícola, no sé qué pensar al ludopático, pero yo creo que un buen jugador de Agrícola tiene que rondar los 40, 50 puntos. Mínimo 40. Mínimo 40 seguro. Entonces, si tú rondas los 40 puntos, no años, ese sistema te puede venir muy bien, por lo que te digo, te pide en este nodo tienes que utilizar cartas del mazo E y sacar 2 oficios. En este nodo tienes que construir una habitación, una casa con 6 habitaciones. Entonces, si cumple los requisitos y además el tema de la puntuación, pues vas avanzando. Pues yo no, todavía no he podido probarlo, pero sin duda lo haré, porque es que además te estoy escuchando y suena En estupendo. ese Y es sentido que... está muy chulo, tiene bastante variedad. No sé si son unos 15 o 20 nodos para ese modo y cuesta, cuesta, porque hay momentos, por ejemplo, en el que te pide hasta 90 y 100 puntos. No sé si supongo, ahí no he llegado, o sea, he visto eso de 100 y casi me he mareado ya, me he caído al suelo. Cuando me he levantado, ya he pensado, digo, ¿habrá forma de sacar tantos puntos en el agrícola o serán partidas sucesivas? Pero bueno, los No sé. requisitos están muy, muy bien medidos en ese Pero es que sentido. eso nos hace volver al principio, ¿no? Lo que hemos comentado de que Google lo tenía muy fácil para hacer un modo en solitario bueno, pero es que no piensa con la mentalidad de un jugador en solitario, Eso no, es, eso no cae en es, ese tipo de cosas. eso es. Así que nada, muy recomendable. Pondremos el enlace, supongo que por ahí, pero lo tenéis en BGG. Es un archivo BMP que tiene forma de tablero de granja. Y nada, a darle a los nodos y a ver aquellos jugadores, un reto para aquellos jugadores, esos grandes jugadores de Agrícola. Habrá que probarlo, habrá que probarlo. Bueno, quiere darle, te mojas, le das una nota al Agrícola, una valoración Pues sí, como poli bueno. le voy a dar una nota. Venga, yo, a ver, el día no lo tiene porque no. Pero yo creo que un 8,5 es más que justo para un juego porque ha envejecido estupendamente y me parece un juego bastante redondo, salvo por los detallillos que hemos comentado que se arreglan con un draft. Así que un 8,5, 8,75, ¿no? Si apuramos ahí las décimas. ¿Y lo recomendarías en solitario? Uf, pues ¿Solo para jugar en solo para solitario? solitario no. Pero bueno, yo ahí en eso estoy de acuerdo contigo. Yo le voy a dar un 7, 7 y pico, pero bueno, más que nada por mi tolerancia, no mi disgusto y mi odio hacia el resto. O sea, reconozco que es un, como diseño, lo decía antes, es redondo, es brillante. Está muy bien llevado el tema, las mecánicas, los bloqueos y demás. Y evidentemente, dentro de que en general los DV cuesta sacarlos en solitario, por lo que decíamos antes, que duran mucho, que tiene el sistema de puntos, etcétera, etcétera, este que lo, pues eso, he vuelto a jugar hace escasamente un mes, 4 o 5 partidas, me ha dejado las mismas buenas sensaciones, dentro de que no me apasiona, pero me sigue Sí. pareciendo un buen juego. Y como tú dices, a lo mejor solo para solitario. No No, no, es. ni de Ahí coña. tiene Además mejores solitarios. porque no es un juego barato tampoco, o Eso es. sea. Bueno, eso aparte. Y menos ahora que sacará la nueva edición. Pero si lo tienes ahí muerto de risa porque a tu pareja no le gusta, porque a tu grupo no cala tal, creo que hay herramientas para poder jugarlo en solitario y que te suponga cierto reto para después sacarlo, por lo que tú Sí. decías, aprenderlo mejor, dominarlo, poder explicarlo y demás. Bueno, pues vamos con el siguiente de la lista, que es el Caverna. El Caverna ya es de más tardecillo, 2013, creo que salió en Essen, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Y también el ilustrador, el mítico Clemens Franz, y lo mismo en España, pues no lo trae de Vir. Repitió ahí el combo V con el ilustrador y Sí, el dúo diseñador. dinámico, sí, el dúo Bueno, dinámico. cuéntanos un poco de qué va el Caverna. Pues a ver, el Caverna, a priori yo creo que es el juego más parecido de todos los que tiene V con Agrícola, pero con la salvedad de que... El tema de la alimentación es totalmente diferente. Aquí no hay ningún estrés. Aquí la comida no es un problema porque prácticamente todo lo puedes cambiar por comida. A ver, en Agrícola estás más restringido, sobre todo porque para convertir animales en comida tienes que tener Sí, un un hogar o horno, sí, una así. cocina o no sé qué más, sí. Claro, sí, tienes que tener una serie de herramientas que no necesitas en Caverna. Y Caverna se centra principalmente en te da un millón de edificios, porque no sé cuántos son, pero son muchísimos, que no tienen un setup aleatorio y da igual, porque son tantos que es que te da igual. Tú puedes ir explorando las vías que te dé la gana, que hasta que te canses tienes muchas partidas por delante. Y básicamente esa es la esencia del juego. Sigue siendo una colocación de trabajadores, tú tienes tu tablerillo, esta vez la particularidad que tiene el tablero es que tiene dos zonas, una de bosque, que es donde... Tú tienes ahí tus pastos y siembras y de todo. Y otra que es de caverna, que es donde tú tienes tus edificios, tus habitaciones, tus minas. Y en fin, básicamente todo da puntos. En ese sentido, es que me recuerda un poco a Stefan Feld, ¿no? El rollo de los puntos. Y todo prácticamente se puede cambiar por comida. Los enanos no te ponen muchas pegas, porque aquí no somos granjeros, somos enanos granjeros. Dirías, cronológicamente, el Hora en Labora es anterior a Caverna. ¿Dirías que es un engendro ahí, una mezcla entre parte de la Agrícola y parte de la Hora en Labora? El tema de los de las distintas tipos de zonas, pero además te quito, te bajo, digamos, el nivel, te pongo la comida, pero no tan fuerte, te Sí, meto yo los creo. kilos de edificios que salen siempre y a todas horas y... Yo creo que sí, yo creo que si algo caracteriza a V es que todos sus juegos tienen elementos de los anteriores y los va mezclando, añade una cosa nueva y en este caso sí, tiene ese rollo de diferentes tipos de terreno, los edificios, que la gente dice que eso es de Lejabre, pero yo creo que se ve más claro en horas labora, Yo ¿no? El creo que rollo de sí. los. Tal y como lo estás contando, creo que sí. Sí. Y ahora vamos con la siguiente pregunta importante. ¿Es lo suficientemente diferente Caverna de Agrícola como para tener ambos? Sí, y yo sé que hay mucha gente que me tirará piedra y me dirá que soy tonto, que, nah, mentira. Que yo creo que sí. A ver, no es una inversión barata, la verdad, porque ya con el Caverna ya estamos hablando de que tienes que pedir un microcrédito que a lo mejor ni te lo conceden, ¿no? Ya no sé, cada uno. Y ya es una inversión seria, entonces yo entiendo que más de uno se lo piense. Pero si eres fan de V y sobre todo si te gustan los Eurogames de más duración y de más complejidad, yo creo que sí pueden convivir perfectamente. A ver, en el aspecto solitario, pues yo creo que Caverna sale perdiendo, la verdad, porque al tener todavía menos agobio, porque si en el agrícola ya el solitario te quita un poco de agobio, pues ya en el Caverna es que tienes cero. Ya simplemente campas a tu ancha y eso va de hacer puntos, puntos y a superarse. También Y eso yo. tiene un sistema de superación de puntos, ¿no? Sí, Otra vez. correcto. Y a ver, yo no he buscado si habrá, como en el caso de Agrícola, tema de logros y demás, pero vamos, que yo creo que tiene todavía menos aliciente para jugar el solitario. Está chulo porque echarte una partida e ir probando combinaciones de edificios y tal con estrategia está chulo, pero hasta cierto punto, ¿no? Luego tienes que dejarlo reposar un tiempo y ya volver. Pero en cuanto a multijugador, yo creo que sí pueden convivir los dos. Son experiencias de juego totalmente diferentes. También el rango de jugadores, aunque en la caja pone que es diferente, ¿no? En el Caverna te deja jugar hasta 7. Vamos, yo creo que una partida 7. No sabría decirte cómo ha ido porque nunca he escuchado a nadie que haya jugado y haya sobrevivido. Entonces. Sí, yo te digo ya que conozco a alguien, un saludo desde aquí a los triquis, que ha jugado un Pues yo los caverna. saludo y también quiero conocerlo algún día, porque madre mía. Está ahí en el muro de los héroes caídos, en Sí, una partida 7 de total. caverna. Eso tiene que ser. Una pregunta que te iba a hacer. En este caverna hay también un apaño para los distintos rangos de jugadores y Sí. concretamente para el solitario. Sí, y precisamente es algo que le quita mucha salsa, porque. A ver, yo entiendo que es necesario, porque si no es verdad que campas a tu ancha y harías 1.000 puntos. Y eso tampoco puede ser, ¿no? V dice, baja, no puede ser que hagas tantos puntos. Pero es verdad que para un jugador solo es que tienes muy pocas acciones disponibles. Y si algo es bueno de Caverna es la cantidad de acciones que tienes. De hecho, hay un nuevo tipo de acción que es las expediciones. Que es como que tú te vas de aventura con tu enanillo y según el nivel que tenga tu enano, porque puedes subir de nivel, de hecho, cada vez que coges la acción de aventura, subes de nivel. Según el nivel de tu enano y según el nivel de la aventura, pues consigues una serie de premios, que el premio pues pueden ser animales, pueden ser terrenos, pueden ser. Y son muy suculentos. O sea, de hecho, el mismo manual te especifica que como un jugador vaya a hacer aventuras y los demás no, ese jugador acabará ganando la partida probablemente. Madre mía. Igual que te dice que en el manual te pone que si uno va, que tiene que ir todos, porque si no, malo. ¿Esa vía se puede explotar en solitario? ¿Podrías estar todo el rato en No, solitario porque. No, espía? pero es que en solitario. Creo recordar que en solitario te capan directamente la opción de hacer aventura. Por lo menos si acaso tienes una de nivel 1 que no vale para mucho, vaya. Sí, vamos, que ya el otro, si lo que tú dices, si ya lo menciono en el manual para varios jugadores, ha dicho esto, si lo pongo en un jugador, vamos. Claro, no, no. No, Madre pero es mía. que es curioso porque te menciona en dos ocasiones, te menciona si un jugador va a esto y los demás no lo siguen, pues malo. Curioso, curioso. Bueno, pues danos aquí una nota, mójate ahí para el caverna. Pues yo al Caverna sí que le doy un mínimo, un 9 muy sólido porque la verdad es que un juego que se disfruta mucho. Tienes que tener tiempo para jugarlo porque el setup es Infernal. infernal. Es infernal. Y ya está. Yo recomiendo que se haga una ley en cada zona de juego, ¿no? En el que Ajá. se haya que repartir el setup, porque como lo haga uno solo, a lo mejor ese jugador no llega a jugar la partida porque muere por el camino. Entonces ya no te voy a preguntar si te lo comprarías solo para el solitario. Es No. evidente que, bueno, por lo que cuentas y tal, parece que es más un agrícola, más jugadores, más Sí. que un algo que esté pensado para un rango muy amplio de jugadores. Digamos que si el agrícola caben 5, 5, 6, 5, ¿no? Caben 5 y la nueva versión 4. Por eso, pues fíjate, lo han reducido y el Caverna lo hizo para 7, entonces, claro, ya lo que tú dices, le debió dar suficiente margen, pero por encima, claro, cuando eres un solo jugador, te tiene que acapar cosas, que es algo que no suele hacer, la verdad. O sea, suele restringir las cosas que tienes de partida. Cuando juegas en solitario, hablo, suele restringir las cosas que tienes de partida, alguna acción extra y tal, pero no suele quitar acciones, digamos, básicas o que estén para el resto de rangos. Pero bueno, pues nada, ya habéis visto ahí el Caverna. Ahora haremos al final, con el siguiente juego de la trilogía, la pregunta del millón. Vamos allá, vamos a hablar del siguiente de la lista, que es el Fields of Arley. El Fields of Arley, pues el Fields of Arley es otro juego que a mí personalmente me parece el mejor de la segunda etapa de V. Salió en el 2014, creo que también salió en Essen, Sí, que si no son me todos hijos equivoco. de Essen, sí. Sí, y esta vez cambia de artista, ¿no? Porque yo creo que se dieron pelear o algo, se divorciaron. Porque, bueno, yo a este no lo conozco, se llama Dennis Lohausen. Seguramente será un artistazo, ¿no? Pero yo no lo conocía. Y la verdad es que en español no ha salido, no lo han traído en castellano, porque a ver, es un juego muy, muy concreto y para un nicho muy específico de jugadores, porque es un juego, yo creo que más duro que Caverna, que dura mínimo, y recalco, mínimo 2 horas de tiempo de juego, y es solo para dos jugadores, y eso es mucha tela. Sí. Porque mientras que Agrícola, Caverna y los juegos de V en general te dice pues en torno a los 30 minutos por jugador, aquí ya estamos hablando del doble, que es 1 hora por jugador. Madre mía. Y sí, es terrible. Es un juego. No es agobiante, porque no. De nuevo tenemos que no te agobia con la comida, ¿no? Hay muchas formas de conseguir comida y sobre todo no hay que dar cantidades grandes de comida. Pero hay tantas cosas de las que estar pendiente y tantas cosas que. Bueno, tiene un sistema muy curioso, ¿no? Porque el juego creo que son 9 rondas y se van intercalando entre rondas de verano y rondas de invierno. Entonces tú en la ronda de verano dispones de 15 acciones y en la ronda de invierno de otras 15 acciones totalmente diferentes. Entonces imagínate que tú ya ves por dónde van los tiros, imagínate la locura que tiene que ser planificar lo que vas a ir haciendo. En invierno cuando estás en verano, madre mía. Claro, correcto, sí, es demencial. O sea, al principio la primera partida va más perdido que. Pero es un juegazo. Es un juegazo. Lo que pasa que es cierto que dada la duración y lo que estoy comentando, al final ve menos mesa que otro juego de V. Por ejemplo, hay gente que acaba jugando a la agrícola y dice, somos dos, pero saca la agrícola porque no tenemos aquí 2 horas y media para echar a esto. El setup también es complicadillo. Y el solitario me gusta más que Caverna, la verdad, porque me parece más completo. Me parece más completo y sobre todo porque hay que hacer una planificación más estricta y está chulo. Y por lo que cuentas y por lo que yo conozco el Fields of Arley, digamos que es la destilación de Agrícola, metiéndole otra vez otras cosas de algunos otros juegos, pero a un rango más específico de jugadores, que es lo que comentábamos antes. Él de pronto, para una vez, digamos que acierta y le dice, mira, este juego es de dos, solo de dos y nada más que de dos. Y Sí. casualmente es de uno porque, bueno, como por conservar un poco el rango hacia abajo. Pero dirías que este es, bueno, dentro de que Agrícola lo tenemos ahí en el altar, ¿es una mejora de la mejora? Es decir, ¿realmente supone un salto adelante A o mí una sí me lo des...? parece, a mí sí me lo parece. A mí me parece un juego muy grande y está muy bien hecho, la verdad. A ver, además incluye elementos lo suficientemente nuevos como para que no diga esto es lo mismo, pero para dos. Cuéntanos, Que de hecho cuéntanos. al principio era lo que yo pensaba. Digo, yo cuando lo vi, digo, bueno, 60 € por un juego que al final va a ser lo mismo, paso. Pero luego te paras a verlo y tiene elementos bastante chulos, ¿no? Mete carruajes, o sea, mete herramientas que lo que hacen es potenciar tu acción, es decir, que las herramientas se asocian a una serie de acciones y según el nivel de herramienta que tú tengas, pues realiza esa acción ese número de veces. Esto es un poco como lo que he contado de las aventuras del caverna, ¿no? Pero sin ser tan friki. O sea, Sin que tú tengas. enanos. Exacto, que tú tienes tu herramienta y para adelante. ¿Y qué más cosillas? Lo que he comentado de los vehículos, ¿no? Que te sirven para, hipotéticamente, viajar y lo que haces es transformar tus materias. Es decir, si tú tienes lana, por ejemplo, pues te haces una camisa, que al final son puntos de victoria. Bueno, esta es otra cosa. Todo da punto de victoria aquí también, ¿eh? O sea, esto también es territorio Stefanfeld. Todo da punto de victoria. ¿Te penaliza el no tener cosas? Muy poco te penaliza. Creo que hay un par de penalizaciones, pero en general no. O sea, no hay ese agobio de tengo que ir a todo. No se puede ir a todo. Como intentes ir a todo. ¿Y hay alguna, ves alguna estrategia óptima en lo que tú llevas jugado? ¿Algo que digas, bueno? No veo que haya nada desequilibrante. Quiero decir que hay muchas vías para hacer muchos puntos y todas las vías son interesantes. La verdad es que el tema de las dos estaciones estaría chulo que lo hubiesen metido en Agrícola. Sí. Eso, dentro de que sean a lo mejor las mismas acciones, pero más o menos potenciadas en función de la estación que estuvieses. Como para que tomen nota los diseñadores La para una siguiente edición de Agrícola. Igual que sacaron Carcassonne y Carcassonne de invierno, pues a la Agrícola, Agrícola Four Pues Seasons, sí. algo así. Luego también tiene algo interesante, ¿no? Que es la recogida de turba, ¿no? Que añadió en Hora et Labora. Que yo antes de jugar a estos juegos no sabía ni lo que era la turba, tío. Digo, ¿esto qué es? ¿Qué se ha inventado este? Sí. Y eso, que tienes que ir como terraformando, ¿no? Ahora que está tan de moda el rollo este de Marte, pues tienes que ir como terraformando tu campo, ¿no? Y ir quitando la turba y a la vez esa turba la puedes usar para tal cosa o tal otra. En fin, está muy chulo. Luego, lo que he contado de los viajes también te sirve para cargar tus vehículos con, en fin, con tus productos, ¿no? Y los vas vendiendo por las diferentes ciudades de la zona. Y entonces, cuando tú lo haces, se supone que has viajado a ese pueblo, has vendido ese elemento, te dan comida a cambio y luego esa loseta de viaje la vas poniendo en un caminillo que tienes que te va dando puntos. Y según hasta dónde llega en el caminillo añadiendo losetas, pues tienes una cantidad de puntos al final de la partida. Ya te digo, casi todo da puntos. Y muy chulo, la verdad. Mete también. Mete caballos, que eso era algo novedoso, la verdad. No he visto caballos en ningún juego de V que sirve para usar los vehículos, lógicamente. Te iba a decir, es lo siguiente, ya fue metiendo animales, Sí. primero ovejas, después jabalí, después cabras, ahora... Herretes, ya hasta perros. Que te iba a decir, los requisitos de puntuación en solitario concretamente son más exigentes en esta trilogía que hemos repasado ahora de Agrícola, Caverna y Fields of Farley. Sí, sin duda son más exigentes porque al tener más posibilidades, pues el rango mínimo de puntos que tienes que conseguir para que se considere que no eres un inútil es mayor. Y ya hemos destacado que en Agrícola pues tiene un sistema de logros porque a lo mejor le viene mejor, en Caverna no le vendría mal. Estaba ahora pensando, hablando un poco del Caverna, en Hora Labora sacaron una especie de randomizador, utilizando el anglicismo, de algo que le diese aleatoriedad a lo largo de la partida, que lo mismo podría ser aplicable a Caverna. ¿Qué crees que le falta a Fields of Farley en solitario más allá de la duración? Que lo mismo la duración también sería un punto a destacar. ¿Qué crees qué pega le pondrías ahí en solitario? Pues yo creo que la pega es la que comparte con Caverna un poco, ¿no? Que más allá de probar las distintas estrategias, tampoco motiva tanto a echarle más partidas al juego. Entonces al final te echas dos partidas, tres como mucho, y ya dices, esto necesita un reposo. Lo que pasa que ya te digo que sí lo veo más interesante que Caverna porque la planificación es diferente, un poco más exigente, y entonces, quieras que no, eso es un aliciente un poco más suculento. Pero yo creo que adolece de lo que adolecen todos los juegos de V. Sí, supongo que lo que comentabas antes, que al reducir el rango, pues bueno, todavía te puedes concentrar un poco más en el solitario o a dos jugadores, probar, digamos, dices, si lo mismo, pues eso, no le gusta a mi compañero de juegos, lo pruebo yo y lo voy probando, lo domino un poco más, se lo vuelvo a presentar de una manera más Claro. amigable, más redonda. Bueno, pues danos la nota. Pues yo a este sí que le doy un 9, un 9,5. Joder, desde luego, y En eso el, que... a ver, en el nicho de dos jugadores, a mí me parece de lo mejor. O sea, quizás se pasa de duro, ¿no? Quizá porque al ser un juego solo para dos, pero es que a mí me parece un juego muy bueno. Para dos jugadores no se me ocurre otro mejor dentro del panorama de V, vaya. Y en solitario, tú dirías que es de los dentro de todos los que vamos a repasar hoy, dirías que es de los mejores en solitario. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, quizás junto con Agrícola, yo creo que sí. ¿El mejor en solitario? No. No. No, porque no, porque yo creo que no te compensa, yo creo que tanto el setup como la duración, o sea, necesitas estar ahí agustico, pero vamos, que sí, que está ahí a la par con Agrícola, yo creo. Bueno, pues nada, ahí lo tenéis, Fields of Arley, un buen juego para dos y posiblemente para uno de todos los que llevamos repasados. Vamos con el siguiente de la lista, que nos toca el juego de los puertos, Le Havre o Le Havre, que dirían, Le Havre, que dirían los de más madera. Qué arte. Pues Le Havre es de los primeros juegos que sacó nuestro querido V en el 2008, justo después de Agrícola. Y en esta ocasión otra vez fue fruto de la divina pareja V Clemens. Todavía no se habían Sí, divorciado. eso te iba a decir. Todavía iban ahí, iba a decir cuesta arriba, ¿no? En una rampa ya de lanzamiento después del exitazo de Agrícola. Bueno, Sí. Le Havre es un juego en el que, bueno, eres, creo que ahora que eres una compañía o un conjunto de trabajadores en el puerto de Le Havre, que es una localidad de Francia, si no recuerdo mal. Y entonces la idea es que tú tienes barcos o edificios, bueno, barcos, edificios, materias primas que se van generando en ese puerto y tu idea es ganar pasta. Ganar pasta en el sentido de que es al final lo único que importa en este juego. Es decir, tú puedes compensar, aparece otra vez la comida, entonces puedes compensar la falta de comida con pasta. El juego se desarrolla a lo largo de una serie de rondas. En solitario concretamente tiene una versión reducida y una versión extendida. Creo que en el resto de rango de jugadores también tiene una versión reducida y extendida. Y al final, pues eso, son, digamos, 7 rondas. Bueno, siete, vamos a llamarle 7 turnos o 7 pasos. Y al final de los 7 pasos, pues tienes que alimentar a la gente que estaba currando allí en el puerto. Y bueno, pues tienes edificios, esos edificios, tienes un trabajador que puede llevar a un edificio, ejecutas la acción puede ser pues convertir cosas, construir barcos, coger cosas de otros sitios, etcétera, etcétera. Tú en tu turno, si no recuerdo mal, tienes 2 acciones, una que... ¿Dos acciones son? Pues yo creo que solo una, ¿no? No, solo una, perdón, solo una, Lo que ¿ves? pasa Ya, ya estoy que... haciendo trampas. A ver, no, a ver, no. Son en realidad 7 acciones a dividir entre los jugadores, si no me Eso equivoco. sí. Bueno, pero hablaba concretamente. Creo que puedes o bien coger algo que se haya producido porque ha llegado al puerto, o bien poner a tu currele, a tu trabajador, en algún edificio que te va a dar algo. Entonces, pues eso, lo normal es, por ejemplo, que llegan peces al puerto, porque se van destapando distintas losetas circulares. Que llegan peces al puerto, pues cojo todo el cargamento de peces y me lo quedo yo. Que llegan vacas, pues mira, lo cojo y en el siguiente turno voy al matadero y esas vacas me dan comida y pieles, etcétera, etcétera. Entonces la idea es ir construyendo, ir combando entre las materias que consigues, las que transformas y los edificios que o bien puedes construir o bien puedes utilizar porque los construye el ayuntamiento. Yo a este juego le voy a poner una pega. Gorda, gorda, gorda, gorda. Bueno, gorda a nivel personal. Y es, a nivel personal, ahora lo digo. Yo, mira que he leído manuales varios y variados, juegos más duros, juegos en otros idiomas y demás. Pero yo es que este manual, desde luego, yo no sé quién lo escribió, pero hay cosas que no están nada claras. Da por Ver. hecho determinados rollos y entonces yo en las primeras partidas, por ejemplo, hay una cosa que no te dice concretamente que es... ¿A dónde te llevas los edificios? Que hay 2 acciones. Puedes o bien utilizar un edificio o bien construirlo, perdón, o bien construirlo aportando las materias o bien comprarlo pagando la pasta. Como el juego tiene un equilibrio entre la pasta y la comida, pues bueno, la pasta te puede servir para compensar la falta de comida o bien para comprar cosas. Varias de las acciones que puedes hacer las da por hechas, como por ejemplo, ¿qué haces cuando compras un edificio? Entonces yo me puse a jugar tranquilamente, primera partida, modo reducido, cuatro turnos, las 7 rondas, tranquilamente, todo lo pillo, y cuando veo que tengo que comprar un edificio digo, ¿qué hago? Porque hay una zona que digamos que es la parte municipal, que es donde van los edificios que va construyendo el juego. Y hay otra que es el tablero del jugador, que cuando juegas a más jugadores, pues permite que otros usen tus edificios. O cuando sí. Estás jugando en solitario, pues te los pones ahí. Y entonces yo no veía en ningún lado dónde narices ponía que al comprar tenías que quedarte tú con el edificio. Entonces, a ver, es cierto que... Sí, que perdón. No, te iba a decir que yo en general aprendo a jugar a los juegos de V más por los resúmenes que por los manuales, porque además últimamente le da, lo comentaremos más adelante, por manual reducido, manual de setup, sí, manual de la hora, es una locura. Manual detallado, manual de los edificios, manual de las cartas, digo, tío, o sea, claro, si esto, porque después es que lía más las cosas de lo fácil que es el juego después. Porque es que yo, pues eso, después preguntas en Twitter, miras en BGG y dices, pero tío, si es que esto no tiene más misterio. Para 5 páginas que tiene el juego, o sea, el manual del juego, lo podía haber resuelto con una hoja de ayuda por las dos caras. Y lo tiene que liar ahí con ejemplos para adelante y para atrás, no sé. Es muy burocrático todo el tema de los manuales con V. Te dicen, primero visite la ventanilla 12A. No, yo, vamos, con horas laborales lo flipé porque tú abres el juego y ves ahí más papel que... En fin. Exactamente, ahora le daremos también a ese. Entonces, bueno, yo a primera vista es un juego fácil de jugar, es un juego fácil de llevar, pero ese manual a mí me parece poco claro. Y no es el primero, comentaremos eso, Laura, elabora y alguno más adelante, en el que he tenido dudas y alguien me ha dicho, pero ¿qué haces? Ya no solo por la habitación de la agrícola que estaba mal colocada, sino porque, tío, ¿qué haces o cómo se ha durado tanto este juego? Y claro, pues yo que sé, está jugando más cartas de lo necesario o haciendo cosas que no debías y tal. En fin, que si lo aplicas un poco más claro, yo creo que ayudaría un poco más. Por otro lado, a mí es un juego que, lo decía antes en la introducción, fácil de jugar, muy fácil de jugar, escala muy bien. En solitario, yo creo, no sé si estarás aquí de acuerdo conmigo, yo creo que en conjunto es... el que más pensado para solitario está, dentro de que a lo mejor no está pensando en un jugador, pero de luego el cómo está implementado, el cómo está hecho, hace que sea facilísimo jugar en solitario. Lo montas fácilmente, pones 4 o 5 montones de materias, pones los edificios y a jugar. Sí, puede ser, pero yo creo que le ha salido de suerte. Sí, ahí vamos. Yo creo que... de suerte. Yo creo que en este caso volvemos otra vez a la idea de que si en multijugador y en jugador en solitario este juego va otra vez de superar puntos, pues llegó y metió la condenada comida. Que al principio otra vez te vuelve a chocar. Si tú jugaste Agrícola y el siguiente V que te encuentras es Le Havre y dices, ostras, otra vez la comida, otra vez el agobio, otra vez aquí la muerte en vida, en fin. Suerte que no hay mendigo en este juego. Y... hasta que tú empiezas a jugar, recuerdas la regla que te permite intercambiar el dinero por comida y ahí ya todo hace clic. Entonces te das cuenta de que no tienes que agobiarte realmente por conseguir comida, sino que tienes que buscar maneras de conseguir pasta, pasta gansa y pasta a saco. Otra vez tenemos ahí el tema de los espacios de producción, el tener que aguantar que se llenen los espacios hasta una determinada cantidad que en un momento dado puedas procesar de golpe o... Sí, para que sea óptima eso es, la eso acción. Es. Sin embargo, en muchos casos solo tienes una acción, con lo cual, bueno, tú puedes recoger una cantidad grande de recursos y tener que ir espaciándola o utilizando edificios que a lo mejor te permiten convertir muchas cosas de golpe. Pero en general este juego te permite 1, 2 o 3 conversiones como mucho. Pero bueno, a mí en general me ha gustado. Creo que el solitario oficial... la versión reducida está muy bien. Lo que pasa que el requisito de comida, lo mismo de... en primera partida te puede dar mucho, despistar un montón. La versión larga, la verdad es que me encanta, se va, pues no sé, lo mismo una hora y algo, o con mucho hora y media, Muy, muy, muy mucho, mucho, como decías antes, mucho te lo tienes que pensar, pero creo que en solitario es de los que mejor va. Y es eso, cuando te hace clic el tema de solo tengo que conseguir dinero, ya empiezas a ver los combos. Es un juego que tiene, lo comentábamos antes, tiene el azar en dos puntos muy concretos que hacen que dentro de que son siempre los mismos edificios y las losetas esas de las mercancías que van entrando son siempre las mismas, son suficiente cantidad de edificios y de losetas como para que la partida no sea siempre exactamente igual. Hombre, yo creo que es, yo creo que sí, yo creo que la, bueno, al menos tiene bastante rejugabilidad. Eso es. Yo creo que dentro de lo simple que es, o sea, lo decías tú antes, es que yo lo que tú dices, no sé si le salió de churro, lo pensó, dijo, mira, yo me fui al puerto de Le Havre y digo, hostia, pues esto tiene que funcionar como juego. Y es que el juego es sencillísimo, es decir, pues eso, acción, coger, producir, construir, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Sí, exacto. Y así todo el rato. Lo que decía antes, eso, los dos puntos estos que te dan bastante rejugabilidad. Y por lo demás, pues es fácil de llevar. No modifica las reglas, modifica el número de rondas, modifica los requisitos de comida para el final de cada ronda. No te agobia tanto. Una vez que tú juegas a lo mejor tu primera partida, yo recomendaría en solitario jugar la primera partida en modo largo. Te va a llevar un poco más, sí, pero te va a ayudar a ver por dónde van los tiros. Después, claro, ya, si lo ves quieres, todo más claro también. Pues yo siempre prefiero el modo largo de primera, luego ya habrá tiempo de modos cortos. Yo ya te digo, me lancé y cuando vi en el modo corto son 4 rondas o 5 rondas y creo que son 5, 10, 20, 25 y 35 de comida. Claro, yo de pronto me veía ahí y digo, es que no, vamos, estoy aquí, me voy a morir de hambre, voy a llenar. Porque el juego tiene un sistema que compensa, digamos, cuando no puedes pagar ni comida ni dinero por la comida, coges un préstamo y ese préstamo lo puedes ir pagando en algunos momentos, pero también te van a exigir intereses y te va a puntuar negativamente, porque al final el juego va de contar la pasta, el que más pasta, claro, tenga, sí, gana. Que yo creo que en este sentido, pues está. Aquí a lo mejor el tema de los escenarios o de los sistemas de logros, pues es un poco menos necesario, ¿vale? Pues lo que tú dices, dentro de que tiene más rejugabilidad y demás, el buscar el combo, que es realmente de lo que va este juego, el buscar 4 o 5 edificios que van combando entre sí, que te van a dar esa cantidad de pasta gansa cada turno, ahí es donde está el reto. Yo creo que ese giro respecto a Agrícola, Caverna, Fields of Arle, pues que tenías que ir a un montón de cosas, aquí no. Aquí realmente es busca el combo, busca cuándo deshacerte de determinados edificios que te van a permitir llegar a otros edificios y cuándo coger las cosas en el momento adecuado para meterlas en bloque y conseguir el dinero que te permita pagar la comida y obtener muchos puntos. Y sobre todo que aquí tienes más libertad, que no tienes que ir a lo mismo que todos los jugadores con pasión agrícola. Eso. O sea, aquí tú puedes elegir tu vía y que cada uno elija la suya, no tiene eso por qué es. Coincidir. Pero incluso en solitario los edificios están puestos en 3 pilas y tú solo puedes construir los 3 edificios que están a la vista. El resto tú sabes cuáles van a salir, sabes el orden en que va a salir, pero para poder construirlos tienes que quitar las cartas de encima. Entonces, bueno, tienes, digamos, varias estrategias, pues dejar que lo construya el ayuntamiento al final de cada ronda, pero va a tardar más, comprarlo tú, conseguir las materias primas para empezar a construirlos y después venderlos. En fin, va un poco ahí tiene la idea esa de digamos, ciclar los edificios hasta, como os decía, llegar el combo que tú quieres, que lo desarrolló en uno de los juegos que hablaremos un poco más adelante, que es el Glass Row. Es una de las estrategias que yo he visto, no más clara, pero desde luego sí necesaria. El ir quitándote cosas de encima para, pues eso sí, de pronto al principio de la ronda se produce mucho pescado, pues tú sabes que a lo mejor tienes que ir al ahumadero de pescado, pero el ahumadero de pescado está en el fondo de la pila de edificios de una de las 3 pilas, con lo cual hasta llegar ahí te puede costar. Tienes que buscar la forma de quitarte cosas de encima. Y bueno, no sé si quieres añadir tú algo más. Tengo un par de pegas sobre este juego. Venga, venga. A ver, para empezar, que si no me equivoco, en el Le Havre no. O sea, un jugador puede ocupar una acción y al final de la ronda no tiene por qué irse, ¿no? O sea, puede. Efectivamente. La acción, y eso, a mí eso me chirría un poquillo, pero. Pero no puedes, pero tiene la restricción y eso además. Te viene, se nota mucho en solitario, tiene la restricción de que tú no puedes, si no recuerdo mal, no puedes realizar la acción de un sitio en el que estás, tienes que moverte. Con sí, lo cual, imagínate que tú quieres construir 3 edificios en una ronda. o en dos rondas seguidas, pues o dos edificios en dos rondas seguidas, no puedes estar en el mismo sitio, tienes que moverte a la otra. Hay dos constructoras inicialmente y una inmobiliaria, creo que es. Entonces, tienes que moverte a una y esas y después pasar a la otra, y la otra resulta que tiene unos requisitos de comida más altos, con lo cual ya tienes que, para entrar en determinados edificios, tienes que haber conseguido comida antes. Sí, eso sin duda en solitario tiene mucho sentido, pero ya si hablamos del multijugador, tú dices, mira, me compensa, aunque me fastidie dejar este tío aquí, lo dejo y así fastidio al rival y lo dejo fuera. No sé, porque aquí la cantidad de edificios, aunque siempre la misma, tienes por otro lado los edificios especiales, que esto no lo hemos mencionado, pero tiene una cantidad de edificios especiales que comban aún más con los básicos. Y que si juegas, solo si juegas a los modos largos, es cuando realmente pues puedes meter ese tipo de cartas que le dan un saborcillo. Entonces, yo no lo he jugado a muchos jugadores, yo lo he jugado en solitario. En solitario la verdad es que se suele construir mucho. Yo supongo que si a la gente le da por construir mucho, donde más puede haber el choque puede ser en el aspecto de los edificios de construir, que son los que te permiten invertir materiales para construir edificios. No en que puedas comprarlos, porque tú puedes, como decía antes, o bien construirlos con materiales o bien comprarlos. Esas son las dos maneras de conseguir edificios para ti. Entonces, bueno, si tienes mucha pasta, oye, puedes hacerlo de otra manera. Sí, eso sí. Y luego otra cosilla que también me chirría un poco es, bueno, tú has comentado que escala muy bien, ¿no? Y sin embargo, yo creo que al tener que dividir esos 7 turnos entre todos los jugadores para hacer una ronda, a más de 3 jugadores, eso puede ser el infierno, porque cuando todos los demás juegan 2 rondas y tú juegas solo una, eso te puede matar. Ahí ya me pillas porque no lo he jugado a más de 3. Desde luego, yo creo que lo que tú decías, el planteamiento es tan sencillo, sí hace que, por lo menos, otra cosa es que dure más, que se endurezca más el tema de que se pisen y tal, que haya menos margen de maniobra, pero sí creo que en ese sentido, dentro de que va a durar más, eso dalo por hecho, como tú decías. Sí. Creo que sí, el meter más o menos jugadores no penaliza tanto como en otros juegos. No tiene que hacer apaños, no tiene que restringir acciones, únicamente pues la cantidad de elementos con los que partes de inicio, pues eso, edificios especiales, edificios básicos, cantidad de recursos y demás. Pero por lo demás, por lo menos no se resiente. Hay otros juegos que, lo que decíamos antes, pues el Caverna, para muchos, para el solitario no, el Agrícola te aguanta el solitario y como mucho 4 y ya te está dando con un canto en los dientes. El Fields of Farley 1 y 2, y fíjate en ese momento que dijo, que es de los últimos que ha sacado Rosenberg para este, de este estilo, hasta 2 y ahí te quedas. Y Lejabre, bueno, fue el siguiente Agrícola, yo creo que fue un buen paso adelante. Yo ahora no sé cómo estará de complicado conseguirlo, pero si solo lo vas a jugar en solitario, yo creo que es la mejor opción dentro de lo que es el tema de o los juegos largos, digamos, de Rosenberg. De la, sí, la dentro que nos dejamos fuera Lo Yang, ¿no? Eso es. Sin contar Lo Yang, es el juego de los juegos largos en solitario que mejor se juegan, sin duda. Además, teniendo dos modos, el corto y el largo, te puedes hacer con él fácilmente. El corto no sé si se irá pues 45 minutos, incluso menos, media hora, 45 minutos si te lo piensas mucho. Yo es un juego que si te lo vas a comprar solo en solitario, lo recomiendo. Si lo tienes y lo quieres jugar en solitario, muy recomendable. Y vamos a comentar brevemente una variante que hay en BGG que la he mirado así por encima, no podía jugarla, es un jugador Dummy que tiene una serie de acciones aleatorias. Tiene una tabla de acción, entonces tú tiras y pues te va quitando recursos, va comprando edificios, etcétera, etcétera. Intenta emular, en cierta manera, las acciones que haría un jugador si jugases una partida 2. Pues sí. Lo que decías tú, lo que decía el señor ludopático, de que alguien te empieza a estorbar, que alguien te empieza a pisar cosas, que alguien te empieza a quitar cosas que necesitabas. De manera no aleatoria totalmente, no caótica, pero sí con cierto factor sorpresa que te puede pisar muchos de los rollos. Yo ya os digo, no he podido probarlo, lo tengo ahí pendiente. Las reglas están en inglés, pero son, creo recordar que de 3-4 páginas como mucho, y te viene detallado lo que tienes que hacer en cada momento. Entonces, bueno, ahí queda pendiente. Aún así, insisto, el modo en solitario de Lejabre para mí es más que suficiente. Pues habrá que probar la variante, porque yo creo que es que es muy sencillo hacerlo más atrayente al jugador en solitario, pero uh-huh. No sé. No sé, no sé. Y bueno, si queréis la nota, yo no recuerdo. Yo es que creo que a todos los de Rosenberg les he puesto un 7. Joder, tío. Así que te voy a preguntar a ti la nota. A ver, a ver. Yo creo que del 8 y medio no puede bajar, hombre. Yo creo que es un juego, joder, es un juego bastante sólido y yo creo que menos de un 8 y medio tampoco se le puede poner. Yo Yo. tengo. Dale, dale. Sí, yo le pondría a la par que Agrícola. Vale. Yo tengo que confesar que a mí de todos los Rosenberg que he jugado recientemente y hace bastante, es de los que más me sorprendió. Es decir, me gustó por lo que tú dices. Realmente su valor radica en su sencillez. Y es tan sencillo que te alucina pensar que está jugando algo que es que tiene cuatro reglas contadas. Entonces, ahí es donde puede estar su atractivo. Bueno, vamos con el siguiente de la lista, que es el Hora et Labora. El Hora Labora. El Hora Labora ya es más de más tardecillo, de 2011. También con Clemens Franz haciendo las ilustraciones. Y bueno, en España lo trajo Moludicus y ahora Devir. Ahora en la hora, si no recuerdo mal, fue una o le vino ahí una epifanía a Rosenberg Sí, cuando sí. se fue de luna de miel, no sino o de vacaciones a a un monasterio en Francia y vio que estaban ahí los monjes lidiando y dijo, mira, un sistema económico, ya está, ya Yo creo que tengo este tío tema. se inventa la historia. Yo creo que dice, vamos, voy a ponerle una introducción guapa al juego. Hombre, Agrícola no recuerdo si estaba inspirado en algo. Desde luego, Fields of Arley, él ha declarado claramente que está inspirado en su pueblo natal. Y Glasrow también, en una carretera que hay de los alrededores y tal. Y ahora en Labora, pues bueno, un tema como otro cualquiera. En fin, un juego otra vez económico. Tú tienes, o él dice que tienes el sistema económico de un monasterio de Sí. monjes y priores y demás. A Un ver, la verdad juego. es que eso sí el tema sí lo he visto muy conseguido, sobre todo si, a ver, tampoco hace falta conocer perfectamente cómo ha funcionado un monasterio en el siglo XIV, ¿no? Pero si, sobre todo si has visto películas o has leído libros como El nombre de la rosa, en fin, que al margen del argumento principal, pues tiene el desarrollo de la vida en un monasterio. Y si conocen más o menos cómo se gestionaban ellos, yo creo que está bien conseguido, la verdad. Yo creo que lo que pasa es que el tema no le sienta mal, pero algunas de las mecánicas que tiene a mí me desconectan un poco. Desconecta en el sentido que, bueno, dices, sí, vale, esto es un monje, esto es un prior, pero realmente Pero estoy claro. metiendo cartas en un terreno. Pero bueno, por comentar a la gente un poco cómo va la cosa, tú tienes tres peones, dos monjes y un prior. Entonces, va a lo largo de una serie de rondas, tiene lo característico, lo que digamos sacó o puso en el mapa este juego es que de pronto Rosenberg, como decíamos antes, pasó del sistema de espacios de producción de Agrícola, donde se iban llenando las cosas, a un rondel. Un rondel en el que tú ibas moviendo una flecha y esa flecha te indicaba qué cantidad de cada recurso había en ese momento. Entonces, cada ronda que pasaba y que tú jugabas, pues había cosas que iban aumentando, otras cosas que iban gastando volvían al punto, al espacio cero. Y tenías otra vez que esperar hasta ir generándolo, que era distinto a lo de se van acumulando, como en el Agrícola, en Caverna y compañía, se Sí. van acumulando los espacios y llega en un momento y lo cojo todo, porque el rondel tiene una cantidad de vueltas, o sea, tiene una vuelta completa. Cuando algo llega, pues se va arrastrando y se va acumulando. Pero no tienes, yo qué sé, 15 maderas, 20 juncos, que son cantidades muy alocadas, pero bueno, para que veáis por dónde va el tema. Digamos que le dio una vuelta ahí, una vuelta de tuerca a ese sistema. Entonces, tú lo que haces es, tienes un tablerito de jugador en el que tú puedes ir comprando más trozos de tierra, tienes la parte de costa, la parte de colina y la parte de llanura. Hay edificios que los puedes construir en determinados sitios solo, otros que son parte del monasterio y tu motivación, digamos, o tu meta en este juego es conseguir puntos. Puedes conseguir puntos o bien por el valor de los edificios que vayas construyendo, que son cartas, o bien por otras cartas que tienes tú en la mano y que se juegan en determinados momentos, que son los asentamientos, que te Correcto. dan cartas por los edificios que los rodean de forma ortogonal. Entonces, este es tu cometido. Tú vas, digamos, generando materias primas que vas a utilizar para construir nuevos edificios. Esos edificios te van a permitir convertir esas materias primas en otras materias primas y vas a ir creando tu rueda de producción y en determinados momentos, pues vas a tener que construir los asentamientos que tienes que colocar ahí en medio de alguna manera. Yo la verdad es que a más jugadores, yo este juego curiosamente no lo empecé jugando, pasó un poco como Agrícola, era uno de los juegos que se lo compró una amiga, me lo dejó, yo lo jugué con mi pareja después de haber jugado Agrícola, después de haber odiado Agrícola, y entonces intenté reconciliarme, y fue el segundo V que jugué así, digamos, más en serio. Y la verdad es que dentro de mi desencanto con Agrícola, después de tanto tiempo este, me dejó una sensación de, oye, realmente V. Rosemer puede hacer algo distinto, o algo más distinto o menos incómodo que la maldita comida de Agrícola. Pero el rondel está muy bien, como... Sí, el rondel es un poco es atractivo. Solo aire fresco, sí, totalmente. Exacto, el tema de combar las cartas, el tema de ese componente espacial de colocar las cartas en determinado sentido para que combine entre sí y te den más puntos. El resto de cosas de V. Rosenberg están ahí, pues las cadenas de producción, los espacios, como decíamos en el tema del rondel, otra vez las cartas que le dan cierta variedad. Y la verdad es que a mí me dejó y me deja una buena sensación. Otra vez, sí. Una sensación de placidez de, bueno, no me están pidiendo comida, me están pidiendo que saque un porrón de puntos. Entonces, otra vez, a más jugadores... Esas primeras partidas, yo me acuerdo además que jugamos mal porque no retirábamos a la gente de los edificios en su momento y tal. Entonces, madre mía, habría que ver esa partida. Esa partida, vamos, yo creo que ni la noté en BGG, esa ya al muro de la vergüenza. Pero después lo volví a retomar, lo intenté jugar en solitario. Y en solitario lo que tienes es otro jugador enfrente que no hace realmente nada, porque tú, en este juego, tú puedes o colocar gente en tu tablero o pagar al otro para que coloque gente suya, bueno, en concreto en solitario suya, y te dé la acción de sus edificios. Entonces, cada cierto tiempo, digamos que en el medio del tablero junto al rondel o de la zona de juego junto al rondel hay una serie de edificios que van saliendo, y en el modo solitario lo que haces es que los edificios que tú no has construido para ti se los lleva el otro jugador. Y como siempre, pues le pagas un no sé qué es, un bueno, una moneda, y entonces colocas un peón del jugador en ese edificio y te lo da a ti. En tu turno creo que tienes dos acciones, si no recuerdo mal, ¿no? Un par de acciones. Entre tres. ¿No? Sí. Dos acciones entre tres tipos. Sí, hay tres acciones para elegir y bueno, y luego aparte las acciones que no cuestan nada. Eso es, tienes una serie de cartas, pues que otra vez, como tú decías, el tema de la turba, del bosque y demás. Entonces digamos que vas pelando tu terreno, comprando terrenos nuevos para aumentar la cantidad de espacio disponible para meter edificios y meter los asentamientos esos que hacen que te cuenten los edificios adyacentes. Y el solitario no tiene más que eso, o sea, el jugador neutral, entre comillas, no te estorba, no se lleva cosas, pero no se lleva cosas durante tu turno hasta que llega la fase, el momento ese de costo. Eso es. Sí. Entonces, no está mal, digamos, en solitario a mí me gusta, pero más que nada por la sensación que me deja de venir de otros juegos donde hay otros aspectos más importantes, y este tiene el punto ese de combar edificios y de coger los puntos de alrededor. Que bueno, a mí lo que tú dices, me supone un suficiente soplo de aire fresco como para considerarlo. Ahora, el setup tela. Sí, el setup es un poco coñazo, la verdad. El setup es un poco coñazo. Tiene, otra vez, V se inventa aquí las reglas de para 2, para 3, para 4, sí, para 3. Eso fue terrible, yo me acuerdo. Y además, mira que dije, bien, este juego tiene un reglamento finillo. Pero mira, macho, te vuelve loco. Este juego... Inconveniente que tiene este juego, es largo, y no hay, en solitario no hay modo corto, o sea, olvidar, no sé si son 20 y pico rondas en solitario, porque da un par de vueltas, pero es que después, si lo quisieses jugar a más jugadores, tiene modo corto 2 jugadores, modo largo 2 jugadores, modo 3-4 jugadores, modo corto a 3-4 jugadores, o sea, a ella V se le fue la olla, tenía hojas de más en el manual y dijo, venga, pues voy a poner aquí todo lo que sea. Que además cambian cosas, que en cada modo el número de acciones que tiene cada jugador cambia, o sea, que es una locura. El flujo de la partida cambia, el qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer también cambia, con lo cual ya yo dije, mira, lo juego en solitario y gracias que lo aprendo, o sea, yo no... Sí. Yo sé, si lo ha jugado a un jugador, bueno, lo ha jugado a 2 jugadores y a un jugador, o lo ha jugado habitualmente a 3, es un dolor aprender a jugar, porque tienes que cambiar la mentalidad, lo que te dices, o sea, te quita acciones, te quita cantidad de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer, o sea, en fin, por ahí Yo no sé qué experimento hizo V, pero no le salió bien. No lo sé, yo sé que si tengo que jugarlo, primero tengo que contar los jugadores que somos y mirar a ver lo que hay que hacer, porque yo es que ya no me acuerdo cuándo eran dos acciones, cuándo era una, cuándo. En fin, que es una locura. Por otro lado, de todas formas, la sensación de que es un juego más. No sé si te pasará a ti, me da la sensación de que es un juego más combero. En el sentido de que hay muchos edificios que dependen de otros edificios y aunque siempre salen los mismos, porque siempre es la misma cantidad de edificios y realmente no importa el orden, salen como en cuatro grupos. En las fases en las cartas esas que os comentaba de asentamiento, que se construyen en determinadas fases, cuando tú construyes el asentamiento, lo siguiente que se hace es poner en juego nuevos edificios. Siempre son los mismos. Siempre salen la misma Correcto, cantidad. sí. Eso es. Entonces, a mí me da la sensación de que en ese sentido está muy bien medido el cuándo salen, cómo salen y cuáles tienes que coger. Y que tienes otra vez muchas opciones. No sé si ponerse lo Sí, mismo. no. En este juego 50 está claro que tienes muchísimas vías y según el edificio que vayas cogiendo, en la siguiente ronda tienes que tirar para un lado o para otro, pero ya se te reduce un poco el camino. Y según el siguiente que cojas, de nuevo te reduce un poco más el camino, porque puedes intentar ir a todo, pero es complicado. Exacto, ¿no? Desde luego aquí no tiene Te sentido. conviene llegar cuando llega la última ronda, te conviene llegar bien para poder pillarte algún edificio tocho, que los hay algunos edificios que dan, no sé si 25 puntos Sí, de victoria. El jugando, castillo, eso y es, no jugando en sé. solitario ahí, sabiendo que van a salir determinados edificios en determinados momentos concretos, tienes que prepararte muy bien. Hacia el final salen dos edificios muy gordos, que son el palacio y el castillo, que te dan como 25 puntos, 18 puntos, y además si tienes asentamientos cerca, te dan aún Sí, más puntos. eso es una Pero solo locura. se puede, exacto, pero solo se pueden construir, creo recordar que es en la colina, en la parte gris, que no sé si en la montaña, vamos. La montaña, Entonces, sí. eso es. Entonces tienes que haber comprado tierras en solitario. En solitario las tierras están ordenadas de otra manera. Al En, revés, para que eso te es. cuesten, Eso sí, es. para que cuesten más caras al principio y Eso vaya es. produciendo el precio. Con lo cual tú, bueno, ya tienes ahí que, digamos, generar un motor de dinero por si acaso. Sí. Pero en fin, a mí es, ya te digo, un juego que lo suficientemente abierto como para que no te bloqueen, pero también lo suficientemente claro como para decir, mira, hay cuatro o cinco caminos de victoria, no más. Elige uno o dos de ellos y además, Céntrate. eso es, céntrate en ellos y además, preocúpate de cómo vas a poner los edificios correctamente. Creo que por ahí es un acierto. Sí, la verdad es que es cierto. Al final parece que tienes todo muy abierto, pero en realidad es que te tienes que centrar en tu vía y sobre todo si quieres hacerlo bien, porque claro, tú puedes centrarte en lo que quieras, hacer un montón de cosas, pero luego al final no va a llegar a. No sé si las puntuaciones que te dicen que tienes que sacar son una burrada, no sé si son. En solitario son 500 Sí, puntos. es que eso es una burrada. Y si no te centras, no llegas a 500 puntos ni de coña. Yo, hablando concretamente del solitario, bueno, el juego tiene, digamos, dos variantes, porque tienes el monasterio francés y el monasterio Sí, irlandés. es Entonces, verdad. bueno, pues entran en juego unas materias u otras y algunos edificios diferentes, que si la cantera, que si la distillería, que si la uva, etcétera, etcétera. Yo no veo descabellado los 500 puntos. La variante irlandesa te dice el manual que es, digamos, la más fácil para llegar a esos Sí. 500 puntos. Yo no lo veo descabellado, pero sí tengo claro que esos 500 puntos se consiguen pasando por determinados sitios muy concretos. Es decir, el tema del palacio y el castillo creo que es fundamental. Obligatorio, es obligatorio. Hay edificios que te permiten conseguir piedra, que también es fundamental para muchas de esas cosas. Hay una especie como de relicarios que te dan 30 puntos que para conseguir eso tienes que ir a por un edificio que te pide cuatro materias o cuatro elementos elaborados que son los más altos en cada una de las escalas de producción, que es el libro este, una joya, Sí, la reliquia, ¿no? Lo Eso llama. es, esas cuatro reliquias que Sí, son, dan digamos, muchos puntos. el tope de las Sí. cadenas de producción. Yo tengo claro que por ahí tienes que pasar sí o sí. Además, tienes que conseguir por lo menos en cada relicario son 30 puntos, pues tienes que conseguir alrededor de 120 y el resto compensarlo todo con combos de esos de pues eso, consigo unas vasijas o unos toneles o pasta o no sé. Pero desde luego tienes que buscarte un combo ahí hacia el final bastante grande para llegar. No es. Es un tope alto, por lo menos para mí, pero yo, por ejemplo, en las primeras partidas yo sospecho incluso en tu primera partida deberías conseguir unos 300 puntos. Sí, eso se supone que es el mínimo. Vaya. El mínimo, o sea que por ahí muy mal lo tienes que hacer. Que te parecerán muchos 300, pero hasta 500 es donde sudas. Si ya empiezas a mejorar, yo sospecho también que entre los 450, 470 puntos deberías estar. Ahora, ese pequeño margen hasta los 500 es lo que te cuesta. Porque ahí ya volvemos otra vez al punto este de que vas un poquito ahogado de acciones. Pero a ver, también es cierto que es porque tú conoces a Uwe, pero un novato, por así decirlo, o alguien que se compre un juego de Uwe por primera vez y escoja Horas Labora, si tú lees el manual, a las fases de asentamiento le dan una importancia muy relativa, porque te dice, sí, aquí salen los edificios y aquí tal, pero te dice claramente, no es obligatorio construir un asentamiento. Claro. Eso es mentira, sobre todo en solitario, si no, no solo si los haces, sino que si no los colocas bien, muy bien, no vas a conseguir nada. Y en una partida con más jugadores, como tú no los coloques y los demás sí, pues es igual, Olvídate, estás perdido. Yo eso te iba a decir, ahí las has visto bien. En solitario es prácticamente indispensable colocar casi todos los asentamientos. Sí, sí, sí. Ahí los asentamientos tienen, pues eso, un punto por edificio, que es el asentamiento en sí mismo, y un punto por el asentamiento, que es el conjunto de edificios que están cerca de él. Hay asentamientos que tienen valores negativos, entonces, bueno, esos a lo mejor los dejas al final o tal, pero el objetivo es conectar todos los edificios lo máximo posible. Colocar, tienes que dejar huecos, pero no puedes dejar todos los huecos que tú quieres, o bien porque no tienes edificios que se puedan dejar huecos, como el tema de los edificios del monasterio que tienen que ir conectados, o bien claro, porque no tienes espacio, porque no tienes dinero para comprar espacio, o tienes un montón de espacio ahí para rellenar, pero los has colocado mal. Entonces está claro que los asentamientos a más jugadores a lo mejor tienen un poco menos de importancia, pero desde luego el manual te hace ver algo que inicialmente no es así, que es lo que tú dices. O sea, eso, los asentamientos son indispensables, sí, totalmente, para combates. Totalmente. De hecho, la media, no sé, yo estuve calculando y supongo que la media de puntos por asentamiento en solitario debería ser de 15 para arriba. No sé si todos combarán así más o menos, pero yo creo que debería rondar así. O sea, entre 15-20 puntos por asentamiento y creo que en total puedes construir unos 9 o así. Y aumentando en los últimos, aumentando mucho los puntos. Eso es. Porque además, tú piensas, bueno, solo hay 4 fases de asentamiento, con lo cual ya tienes que pasar por un edificio que te permite construir asentamientos, que si no recuerdo mal es el castillo, el palacio, uno de los dos, que te pide o mucha pasta o mucha piedra, que la piedra no siempre sale o sale en determinados edificios, que si no la tienes tú ya te va a costar, que si no tienes las materias que te da la piedra, que no recuerdo si es comida y energía, también te va a costar, solo puedes crear una cantidad de piedra determinada, no toda la que tú quieras. Entonces, bueno, ahí ya entra el tema de la planificación, pero sí, hay los asentamientos, desde luego el manual le da menos importancia a priori de la que realmente después tiene, que es lo que te digo, es un juego de combar edificios para crear ahí un pequeño motor, sí, y desde luego los asentamientos son indispensables. En fin, bueno, vamos a... Bueno, antes de nada, quiero comentar, hay una... Claro, ahora elabora, como decíamos, yo creo que Caverna heredó parte de las ideas que aplicó Rosenberg en Hora Labora, pero no se atrevió a meter el rondel porque venía un poco de Agrícola. Entonces, claro, Hora Labora tiene, digamos, un problema de... No es un problema, un inconveniente de rejugabilidad, que es siempre son los mismos edificios, la misma cantidad de edificios, si lo juegas en solitario, siempre las mismas rondas. Sí, mismo orden, misma ronda. Exacto, entonces, otra vez, el aliciente es pequeño. O muy poco. Es simplemente, pues eso, que te dé para construir en el orden adecuado. Pero es que ni siquiera, que en el orden adecuado que tú vayas, que no vayas ahí pringándola. Entonces hubo gente, he visto una variante en la BGG, digamos algo más interesante, pero lo mismo, o más desesperante, que lo que hace es que en cada ronda, afecta solo al rondel, si no recuerdo mal. Y en cada ronda lo que haces es tirar un dado de 10. Y el lugar en el que caiga hace que esos recursos del rondel pues vayan hacia un lado o hacia otro. Con lo cual eso te descuadra la partida. Joder, ya ves. Hasta más no poder. Claro, un juego tan basado en determinados órdenes y tan carente de azar, en ese sentido, pues es que con esa variante se descuadra hasta más no poder. Que es, iba a decir que no lo convierte en divertido, pero desde luego lo convierte en otro juego que no es para nada. Yo no sé cómo hay gente que se puede manejar, porque por ejemplo, si he visto en el Lejabre, he visto gente que sabe que cuando salen determinados combos tiene que ir a por ellos y te saca pues 700 puntos, 800 puntos, 1200 puntos, pero no la elabora. Si le metes otra, una variante de ese estilo, que no hay más combos que los que hay, que no hay edificios especiales, no hay especiales combinaciones entre una cadena de producción y otra, con lo cual si tú le metes esa locura, pues en fin, sí, no sé si te hace la partida más divertida, pero de luego más loca y más... No sé, yo creo que yo esa justo no la voy a probar, porque prefiero la monotonía y que repose a volverme loco y querer pegarme un tiro como te salga el número que digas, que no salga el 8, pues toma 8. Sí, así además, el juego tiene varias materias primas y además un comodín, que yo entiendo que lo metió para compensar para cuando no tienes determinada materia claro, prima sobre, que cojas sobre todo el comodín. Para la piedra, sobre todo pensando en la piedra que sale eso muy es. Tarde. Eso es. Entonces, bueno, por ahí tú imagínate lo que tú dices, que de pronto te llega el adobe y no tienes adobe y solo llega hasta 10, lo que te digo. No es como el agrícola, no es como el Averna, como el Lejabre, que tienes 25 peces ahí y ya los cogerás en su momento. Bueno, en el Caverna hay que hacer una puntualización, y es que en el modo en solitario te especifica que cuando se acumulan a partir de 6, cuando se acumula el sexto elemento, hay que quitarlos todos y poner el primero, como si fuese... Vaya, vaya, vaya. O sea que, a ver, que un poco te limita, porque si no dices que esto es jauja. O sea, sí, pero o sea que metió componentes hasta 7 jugadores y ahora te limita el número de cosas. Sí, sí, no, vamos, tienes piedras y ladrillos para hacerte una casa, vaya. En fin, en fin. Bueno, pues terminando ya con Hora en Labora, yo, si lo tienes, si lo vas a jugar en solitario, pues yo creo que no es mala idea. Si solo te lo vas a comprar para solitario, yo lo pillaría como mucho en el mercadillo. Pero es uno de esos juegos que para solitario exclusivamente probar antes de comprar. Yo no lo recomiendo. A mí es un juego que me gusta mucho, pero yo para solitario no lo recomiendo. O sea, si solo para solitario no. Si lo vas a poder jugar con más gente, entonces adelante. Pero no más de 3, ya lo sabéis. Vale. Y bueno, pues si queréis una nota, yo creo que a este de todos los subes es el que mejor valore, creo que le di un 8, ¿eh? Fíjate, ya te digo, me sorprendió bastante más de lo que esperaba en una época en la que no estaba yo muy de V y me sorprendió, la verdad es que me sorprendió. En fin, no sé qué nota le das tú, un 8 y medio, 9, un 10. Yo le voy a dar un 8, un sólido 8. Bueno, pues vamos con el último de la lista, que nos toca ya, antes de volver a nombrar el Kids of Lojan, que no lo hemos incluido, que es el Glass Road. El Glass Road, que es del año 2013, en España no ha sido publicado, y esta vez el artista es otra vez Dennis Lohausen, parece que esta es la amante, ¿no? Uh-huh. El hijo de Flans, de Cremens Flans. No sé yo qué decirte, porque tiene un estilo bastante característico. Sí, sí. Y yo creo que va a ser también el artista del próximo juego, que luego hablaremos un poquillo de él. Y yo creo que va a ser el mismo tío. Porque vaya, yo he visto la portada y es que es su estilo 100%. Uh-huh. Bueno, este juego... creo que recordar que también salió en ese. Últimamente siempre sale... Sí, creo que también. Creo que sí, pero no estoy seguro. A juego por año, a juego cada 2 años, creo que este también salió cerca de ese. Bueno, un juego de 1 a 4 jugadores o 5 jugadores, bueno. 1 a 4 jugadores. 1 a 4. Otra vez repite mecánica que le... Bueno, que le funcionó bastante bien en Hora en Labora, a pesar de que Hora en Labora yo creo que de todos los que tenía fue el peor valorado por los fans de V. Sí. No sé si estarás tú de acuerdo en eso. Sí, la verdad es que ha sido el que menos llama la atención, yo creo. La gente lo suele olvidar, pero... El que menos aceptación tuvo. Entonces, llegó con este claro y dijo, ah, sí, pues mira, os voy a poner la misma mecánica, pero en un juego más contenido. Y este claro, pues bueno, eres un conjunto de artesanos que procesan una serie de materias en una serie de edificios. Entonces, tú tienes tu tablerito donde otra vez vas a construir cosas, tiene un componente espacial, hay edificios que combinan con otros por donde están, otros que... Hay 3 tipos de edificios en general, que es uno que te da cosas cuando lo construyes, otro que te permite transformar cosas y los importantes que son los que te dicen por qué vas a puntuar al final del juego. Después tú en la mano, bueno, tú a la izquierda tendrás 2 rondeles, que están, digamos, relacionados entre sí. Hay materias que se repiten en uno y otro. Entonces, cuando se va quedando libre el espacio del cero, pues el rondel va girando. Con lo cual, digamos que tienes que tener en cuenta qué cosas consumes para que te produzcan otras cosas o te den otras materias dentro de cada uno de los rondeles. Y por último, tienes cartas en la mano, 15 cartas. Todos los jugadores tienen la misma cantidad de cartas y las mismas cartas, con las mismas acciones, exactamente. Entonces, todas las cartas tienen dos acciones. Si lo juegas en multijugador, la diferencia o diferencias, aparte de otra vez, mete los temas de pues una ronda más, una ronda menos, o juegas a acciones por aquí, acciones por allá, en fin. En los distintos rangos de jugadores se juega diferente. Pero en general lo que hacen las cartas es que si tú tienes una carta, tú juegas una carta y alguien en mano tiene esa misma carta, tiene que jugarla. Y entonces eso provoca que tú solo puedas, de las dos acciones que te permite la carta, jugar una. Si eres el único que al jugar la carta la tiene y el resto no la tienen en mano, tú puedes jugar las dos acciones. Entonces digamos que a más jugadores es una especie de toma y daca de pues voy a ver qué ha sacado este o voy a jorobarle a este que necesitaba las dos acciones y entonces yo me guardo para mí la carta. Porque tú, creo recordar que juegas 20 rondas y en cada ronda tú juegas una carta. O algo así. No me acuerdo muy bien ahora la cantidad de rondas. Pero bueno, juegas 5 cartas 4 veces. Y tú puedes elegir entre las 15 que hay. No tienes restricciones, tú puedes jugar 5 veces las mismas, sí, o 4 veces las mismas. Con lo cual ahí ya tienes ese punto otra vez de planificación, ese momento en el que dices, bueno, aquí está el V de toda la vida que me obliga a planificar a ver qué hay. Pero a la vez tiene ese punto de interacción indirecto, pero bastante jorobado, que es el de, bueno, voy a jugar una carta que él tenga o que él necesite para que yo realice esa acción y a él le quite una acción de las dos que hay. Así que nada, es un juego que a dos jugadores va... La verdad es que escala muy bien. Dentro de las variaciones para cada rango, escala muy bien. Y en general, en solitario, es otra vez una carrera de puntos. La ventaja que tiene es que es un juego muy rápido, a más o menos jugadores, pero es una carrera de puntos. Entonces, en solitario, creo que hay una estrategia muy clara, que hablábamos de ella en Lejabre y aquí creo que está bastante clara, que es el tema de ciclar los edificios. O sea, como la única meta es conseguir más puntos que tu partida anterior, pues sí, tienes que buscar ciertos edificios, tanto en la oferta como en los que van saliendo. Hay un personaje que es el Lord Feudal, entonces tú puedes coger edificios y quedártelos y no construirlos. Y después hay algún edificio que te permite intercambiarlos por cosas. Pero en general es ir sacando edificios de vez en cuando para conseguir esos edificios que te den, pues yo qué sé, un punto o dos puntos por cada madera que tengas en el rondel que menos madera tenga. Entonces ya vas a madera. El que más agua tenga, el que más turba, el que más losetas de agua conecte y cosas así. Es decir, que ahí vas jugando con él. Pero la ventaja de este juego en general, y fíjate que está difícil de conseguir y tampoco tuvo especial aceptación como le pasó con Hora Elabora. Sí, es cierto. Porque pegaba un cambio un poquito raro respecto a lo que hacía V. No tenías que colocar los trabajadores, no tenías que hacer combos especiales ni nada por el estilo. Era muy raro. Es decir, había cogido el rondel, le había metido cartas. A más jugadores se comportaba de una manera un poco extraña o particular. Pero yo creo que su principal virtud es que dura poco, que es muy contenido, que otra vez vas muy apretado de tiempo y en solitario tienes que jugarlo de una manera muy concreta, que son más rondas y en cada ronda tú vas jugando una cantidad de cartas diferente. Es decir, creo que empiezas con 3, 4, 5, 6 y después vuelves otra vez a bajar a 5, 4. En total creo que son 7 rondas. Entonces, tú eliges las cartas que vas a jugar en esa ronda. Pues en la primera ronda juegas 3. Entonces, las seleccionas, las barajas y vas sacando una a una. Tú puedes jugar solo una de las dos acciones. Cuando llegas al final y solo te quedan dos cartas, las descubres y miras a ver cuál quieres jugar. Y de esa puedes jugar las dos acciones. En la siguiente ronda tú no puedes utilizar las cartas que ya has jugado en la anterior. Tienes que elegir entre las que dejaste las acciones que vas a jugar. Y otra vez seleccionas una serie de cartas, las barajas, las pones boca abajo y las vas sacando, entre comillas, aleatoriamente. Aleatoriamente sobre un conjunto de cartas que tú sabes que puedes jugar. Lo que pasa es que no las vas a jugar en el orden que tú quieres y posiblemente no vas a jugar todas las acciones que tú quieres. Pero digamos que ese punto de aleatoriedad que tiene el modo para un jugador, pues le da esa variedad y ese aliciente de decir, oye, lo mismo no es solo conseguir puntos, sino además, pues eso, elegir las acciones. Como hay juegos, perdón, hay juegos, hay personajes en las cartas que te permiten, hay pocos personajes que te permiten construir, hay varios personajes que tienen requisitos, como por ejemplo quitar un bosque, entonces no te puedes hacer de los bosques muy rápidamente. Lo mismo los descartas o los dejas para el final o los dejas para puntos concretos, pero claro, si no te deshaces de determinadas cosas en tu tablero, no vas a poder construir. Claro. Tiene ahí una bonita, digamos, combinación entre lo contenido en la duración, lo rápido que tienes que hacer mover el juego, lo apretado que vas, y la verdad es que los rondeles esos que tiene, que están combinados uno y otro, funcionan curiosamente muy bien. A mí la verdad es que en solitario es un juego que, de los todos los UVs que tengo, lo conseguí de potra en el mercadillo a un precio bastante asequible, que son, no sé si eran 30 pavos, y es que está imposible de conseguir, la verdad. Yo no Sí, sé. está muy complicado. Yo sospecho, como no se vendió bien, tampoco se han planteado reimprimirlo y salió caro. Es decir, en la media de V, unos Era un juego caro, era un 30, juego eso, caro. unos 30, 40 pavos. Yo lo conseguí por 30 en ese momento. Se lo compré a un fan de V. Ese fan de V me dijo que lo vendía porque no era el V que esperaba. Para que veas, tú no era Lejabre, no Joder, era. pero Ahora eso elabora. nos quejamos de que siempre hace refritos Claro, y claro. luego. Exactamente, pues esas fueron, además me acuerdo, dice, si estás buscando un V, este te va a sorprender más aún, pero no es el V que yo esperaba. Y la verdad es que lo probé y es tan ligero que a mí me deja un buen sabor de boca. Después lo he probado a más jugadores, lo jugué mal a dos, ya me dieron la bronca de decir, claro, lo jugué mal porque juegas más cartas de las que debiera. Y el manual, otra vez, volvemos al mismo punto, no sé cómo lo hace. Es que es increíble, pero todas las explicaciones de las rondas en algunos juegos de V son no son lo suficientemente específicas como para que lo pilles a la primera, Sí, sí, a no sí. ser que te lo haya enseñado alguien que ya haya solventado esa duda. Entonces yo, la versión A2 que le enseñé, que la jugué allí en cuarto de juegos con Gigeru, un saludo desde aquí a Gigeru, Otro saludo. ahí jugamos más cartas, o sea, la cantidad de cartas por ronda son 5 y nosotros jugamos 20. Claro, eso duró 2 horas y estaba Gigero diciendo, pues, hombre, el juego no está mal, pero se hace un poquito largo, ¿no? Un poquito. Claro, ya cuando lo puse en Twitter y me dijo alguien, es que habéis jugado 4 veces más cartas por ronda de las que había que jugar. Y Coño, entonces, le metiste ya el modo largo, ¿eh? Ese no claro, lo claro. traía, se lo metiste tú. Pero fíjate que aún así, aun siendo largo, claro, había veces que por lo que te digo, acciones que te pedían como requisito descartar cosas o coger cosas, no las teníamos y no las ejecutabas. Pero aún así no se te hace pesado, dentro de que, pues, es mal jugado, se te hace más largo. Claro, ahora entiendes que si lo juegas bien, que son 5 cartas, 5 rondas y una carta por ronda y son cuatro rondas completas, con lo cual juegas como mucho 20 cartas de las 15 que hay. Hay personajes que puedes repetir, hay personajes con los que tienes que contar con el otro, y el juego en solitario traslada muy bien esa sensación de juego con alguien y alguien me juega a mí la carta, entonces yo solo puedo jugar una de las dos acciones o las dos. A mí me deja, la verdad es que muy buena sensación. Yo creo que como experimento, no sé si como experimento, sino como reducción de lo que era el Hora Elabora, Sí. añadiéndole más azar, desde luego en el top de solitarios. Más allá de la de Gates of Lojong, si pusiésemos el Agrícola y el Lejabre en ese punto, si quieres algo de menos duración, Glass Road es una muy buena opción. Y además el rondel funciona, vamos, como la seda. Desde luego ahí sí que perfeccionó esa mecánica. Pues yo estaré atento a ver si me hago con una copia, porque la verdad es que este es el único que no he podido encontrar y que no, que es que ni lo he probado, sinceramente. Yo solo le pondría una pega en el sentido de que el arte no es dependiente del idioma, pero el tema de que las losetas de edificios sean tan chiquititas y al final tengan, no sé, tiene un arte un poco forzado. Lo quiso hacer tan pequeño, tan contenido en todos los aspectos que al final las losetas de los edificios quedan un poco como con, no es sensación de proto porque es un juego bonito visualmente, pero así como, bueno, lo mismo puso aquí losetas como podía haber puesto cartas pequeñas. Lo que menos les costase producirlo. Sí, que necesitas su famoso apéndice, ¿no? Sí, de hecho sí, porque, bueno, los iconos son los de toda la vida. Las materias son las que aparecen en muchísimos juegos de V. Rosenberg y probablemente las acciones para convertir unas cosas en otras sean exactamente iguales. Con lo cual, no es que lo necesites, porque la verdad es que siendo tan pequeño todo se ve a primera vista. No es un hora labora en el que tienes que estar leyendo las cartas. No es un Agrícola en el que tienes que echar un vistazo al otro lado o echar un vistazo a un tablero enorme. No es un Lejabre en el que tienes que pensar a ver en qué orden van estos. No. Vas ciclando las cosas, vas viéndolas a primera vista, ves rápidamente lo que necesitas, lo que no, lo que puedes descartar, lo que puedes tirar, y en ese sentido, pues bueno, ya te digo, yo creo que lo quise hacer tan pequeño que al final hay alguna cosita que otra que le resta un pelín de puntos, pero en general, en el top de solitario yo lo pondría muy arriba. Desde luego, dura poco, no tiene mucho no mantenimiento, se puede desplegar fácilmente y la forma de jugar en solitario no varía. No es que no varíe, dentro de que varía, no se hace muy farragosa. No tienes que poner cosas extra, no tienes que quitar tal, no. Bueno, es otra forma de jugar, pero deja sensaciones parecidas. Bien, bien. Bueno, entonces, ¿es independiente del idioma o hay Hay texto? algunos edificios que tienen texto, pero por ejemplo, las cartas de personaje no tienen texto y los tableros tampoco, y la forma de calcular las puntuaciones no es especialmente complicada, con lo cual no hay muchas más cosas que el manual. Vale, pues seguiré buscando y a ver si, aunque lo encuentre en francés o yo que sé, un alemán, veremos a ver. Yo, donde más o sea, como más lo he visto, ha sido en alemán y traducmaquetado. Pero yo creo que, por ejemplo, si quisiese iniciar la publicación de cosas de Rosenberg en español, otra vez, pues imagínate que fuese de Vir y dijese, mira, ya que empieza por el Agrícola, ¿cuál sería el siguiente? Yo creo que Glass Road sería una muy buena opción, tanto para un jugador como para varios. La verdad es que, dentro de que, pues eso, que el resto de ellos te piden un montón de setup, un montón de tiempo, dedicación, conocimiento del juego, un nivel de experiencia, el agobio de la comida, el tema de superar puntos. No, aquí es un pum, pam, pum, pam, pum, pam. O sea, un toma y daca continuo y además la combinación de edificios en tu tablero. Porque además la única forma de estorbarte en este juego es que te quitasen el edificio que ¿Qué a ti interesa? te molesta, porque tampoco puedes usar edificios de otros ni nada por el estilo. Y los edificios son lo suficientemente diferentes entre sí todos como para que si no puedes tirar por un lado, tires por otro. Y una cosa te quería comentar. ¿Tú has escuchado lo de el combo infinito este que hay en el Glass Road? Porque yo no lo he probado, pero sí que he leído que hay una especie de combo ganador que, como te dejen hacerlo, finiquita la partida. Yo, como no soy especial, yo no planifico bien y no soy un super jugador de este rollo, pues tampoco sé, o sea, sé que existe, sé que hay, igual que en el Lejabre, creo que hay también otro combo que te permite sacar, creo que es por pescado o algo así, te permite sacar un montonazo de pasta, pero yo supongo que si está ahí, no es fácil de ver. Si no lo sabes, a lo mejor no lo sacas a la primera y ni en primeras partidas, porque la cantidad de edificios que tiene de cada uno de los tipos, no sé si son pues lo mismo 20, 25, con lo cual, si está ahí, puede tardar en salir. De luego, si sale y lo ves, posiblemente lo machaques, porque ya te digo, como al haber edificios que te dan la cosa en el momento y ya no los puedes usar nada más, que te valen para puntos. Edificios que te permiten convertir cosas. Y los edificios de puntuación final, que son los que tú realmente vas a localizar o a quedarte y no construir y solo construir al final, pues bueno, si puedes encontrar un combo, desde luego lo vas a explotar. Sí, bueno. Sea, en plan de, yo qué sé, de la el, creo que el combo iba relacionado con la arena o la sal, no sé qué es eso, es un icono de un montoncito. Entonces, bueno, si pillas el edificio, pillas la puntuación por esa cantidad de sal, pues evidentemente te vas a forrar. Pero yo sospecho que es raro que salga, a no ser que lo juegues a cuatro y los cuatro controlen y los cuatro se pongan a ciclar edificios, como decía. Es raro que se dé de inicio y es raro que salga muy habitualmente, estando ahí, ¿eh? Vale, Estando muy ahí. bien. Entonces, bueno, vamos a darle la nota. Yo creo que a este le tengo puesto un 8 y pico, 8, 8 y pico. No os pongáis a mirar mi perfil en BGG. Pero yo, de los que tengo ahora, y aún no he vendido y adquirí mucho antes de los otros DV que hemos relatado ahora, que o los tengo yo, los tenía mi pareja o los he pedido prestados. Este es el único que me compré por la fama que tenía, la buena prensa que tenía, y la verdad es que es un muy buen juego en solitario. Si te lo vas a comprar solo para jugar en solitario, recomendable. Si te lo vas a comprar para jugar a más gente, también muy recomendable porque dura poco. Y además tiene ese punto de puteo necesario para que a la gente le enganche. Y sigue teniendo la planificación, lo que pasa que no es una planificación tan intensa como los otros de V. Con lo cual, bueno, nota, pues eso, un 8, 8 y medio, incluso le daría un 9 si lo jugase aún más a menudo. Pues apuntado queda. Ahí estamos. Bueno, pues yo creo que con este repaso intenso, a pesar de no estar con el At the Gates of Lucyang, hemos terminado con esta lista de juegos y vamos ahora con la sección, como siempre, de En el Radar. Y ya estamos aquí en la sección de En el Radar, el final de este En tu Mesa y en la Mía con el señor Ludopático, en el que vamos a hablar un poco de qué se espera de V en el futuro y de, pues bueno, a lo mejor algún tema que te gustaría que hiciese o sobre el que hiciese V un juego. Bueno. Cuéntanos un poco, señor Ludopático, ese futuro festín de Odín, ¿no? Algo así creo que se llama. Sí, bueno. El próximo juego que va a sacar llama, en breve. Sí. En inglés se llama Fest for Odin, que sí será un festín por Odin. Sí, no sé cómo lo traducirán los de Devir. La verdad es que en traducciones tampoco va muy... ¿Qué? No, no lo tengo. ¿Quién ha dicho eso? No, a ver, fuera coña. Es un juego que yo la verdad es que espero con ansia, porque viendo lo último que ha hecho este hombre, yo creo que va a salir algo apañado. Además, viendo las fotillos que han ido colgando del prototipo y demás, se vio que va a meter elementos del patchwork en un juego duro. Sí, eso había visto yo, por las imágenes. Sí. Yo sospecho que va a ser algo así como una especie de Fields of Farley cruzado con patchwork. Sí, eso dicen, que vas a tener que ir comprando piezas que tienen forma de Tetris y según cómo las coloques, pues va a producir tanto. O si te pasas de una forma predeterminada, que creo que es un cuadrado, te van restando puntos. Es decir, que tienes que tiene chicha la cosa, que tienes que colocarla, no puedes ir colocándola ahí a la ligera. Mira, como sea un patchwork con vikingo, yo me tiro. No. Eso creo que es solo un pequeño elemento. Vamos, yo he visto el juego desplegado y sí, eso es una eso locura. Sí, vaya, sí, necesitas comprarte un par de buenas mesas de IKEA para poder poner el juego ahí. Yo por esto comentaba que me daba la sensación de que tiraba más también, o en parte desde, o partía desde de Fields of Farley, porque el despliegue, o sea, los tableros sí. que tenía ahí en las fotos del prototipo eran sí, enormes, sí. ¿no? O sea, gigantes, gigantes. Aparte que ya prometen que la caja va a ser más grande que la de caverna y va a pesar más, o sea que no, no. agarraros. Sí, lo mismo es una tumba vikinga o algo así. ¿No? Sí, sí, un barco. Desde luego no se puede negar que con el éxito que ha tenido con Patchwork, que es un superventas, no le quiera meter ese puntito, ese toque o ese homenaje al juego para ver qué, bueno, qué vuelta de tuerca le puede dar con otros, a ver, con otros rollos. Yo tengo ganas de ver cómo lo he implementado en un juego duro y también qué aspecto de su vida ha metido claro, en el juego, porque yo creo que en la introducción a ver lo que te pone. Pues, habrá viajado a Noruega o... En el pasado Halloween me disfrazé de vikingo y lo meto. Veremos a ver lo que sale. Yo confío en que va a salir un juego como mínimo... sólido y divertido de jugar. Otra cosa es que ya luego pues dure 3 horas, el setup sea una mierda, pues eso ya no lo sé, pero como mínimo un buen juego. Eso es, la pregunta es, ¿será? O sea, yo no dudo que sea redondo, que sea, esté bien diseñado. La pregunta es si será distinto, será lo suficientemente distinto y si no será muy caro, claro. Bueno, a eso te respondo yo. Va a ser muy caro, seguro, y el solitario va a ser una mierda, seguro. Bien, pues ya sabéis, un juego que no reseñaremos y no solo juegos solos. En fin, y ya siguiente con el tema de los temas, vamos a comentar, o si quieres añadir tú, algún tema sobre el que te gustaría que Rosenberg hiciese un juego. Algo que digas te atrae o algo que digas esto, si le mete mano Rosenberg de aquí por lo menos sale un juegazo. Pues tío, la verdad es que estoy tan acostumbrado a ser un granjero con este hombre que no sabría decirte, porque realmente el juego que va a sacar de vikingos también va a ser de vikingos granjeros, o sea que tampoco vayamos a pensar que esto es la... O sea, mete a los enanos ahí que van a hacer misiones y ahora hace uno claro. de vikingos y no van a ir de vikingo, me cago en la leche. Pero aquí si metiesen un juego de políticos no robarían, serían políticos granjeros. alcaldes de pueblo agrónomo, tal, Sí, totalmente. agrícola. Yo. No, realmente yo no tengo una preferencia en cuanto a temas. O sea, yo, la verdad es que mientras esté bien implementado, me da igual ser un granjero que ser un bombero que ser un torero. O sea, mientras tenga sentido y diga, pues tío, porque a ver, siempre hay un tema que te lo trillan hasta la saciedad. Cada año hay uno diferente. Este año veremos a ver si nos toca Marte o lo que sea. Bueno, después de que lleguen los vikingos, que parece que lo van a trillar un poquito más. Pues fíjate, hablando concretamente del tema este de Marte y del espacio, yo, sabiendo que él ya hizo el Space Bonanza, algo así, Sí, bueno, el la Judías parodia. de, eso es, el Sí, Judías de exacto. la Galaxia, yo creo que el tema del espacio le Que le daría podría ir más bien, ¿no? público. Pues Hombre. mira, hablando, por ejemplo, de hacer puzzles y demás, pues no sé, un juego sobre una estación espacial, un juego sobre una colonia, un juego sobre la economía de la terraformación de un planeta. Pues mira, en la película El Marciano, Ejemplo. el tío Matt Damon se cultiva ahí cosillas en Marte, o sea que. Por ejemplo, creo que le daría ya un salto temático, le daría para meter materias nuevas que no fuese la turba, porque en Marte, por ejemplo, no podría, o si hay turba de momento no se ha descubierto, entonces, oye, ya te daría para darle una vuelta de tuerca, por lo menos a la temática. Ya ves, Entonces. habría que producir agua a raíz de vapor. Sí, hombre, tiene ahí un filón que puede ser, ¿eh? Puede ser, yo lo Hola. veo. No, yo estaba pensando ahora también en las granjas lunares de Futurama, por ejemplo, mira, algo así. Pues oye, que nos escuche V y que tome nota, porque ya se le acaban las granjas de la Tierra que meten en su juego. Sí, además estaba pensando yo que no sé si llegará a dar el giro de dedicarse más a fillers o hacer como Blada, que hay años que saca fillers, hay años que saca ediciones nuevas de juegos antiguos que los pule y les da un cambio. O hay años que le toca juego nuevo o juego para dos. Yo creo que me da la sensación de que V va a empezar también, viendo el éxito de Patchwork, va a empezar a probar por ahí un poco. Pues puede ser, lo que pasa es que yo creo que a V le gusta demasiado contentar a su público. Entonces él sabe que tiene una base de público muy grande, sabe que se le da bien crear un cierto tipo de juego y de ahí no se sale. O sea, siempre mete cosas nuevas, siempre combina los juegos de una forma nueva, pero también es verdad que si saca un Glass Road y le damos palos y nadie lo compra, pues al final Sí, desde eso da que luego. pensar. Eso es. Sí, desde luego él es un superventas. Eso no Sí, es sí. indiscutible. Tiene una fama bien merecida, con sus altos y sus bajos, pero una fama bien merecida. Y lo que tú dices, desde luego tiene un público muy fiel, un público que sabe lo que quiere, que sabe a lo que atenerse cuando compra un juego suyo. Y que, claro, si no le sacas eso, lo mismo te rechaza o ese año no te compra. Y claro, este hombre debe hacer tiradas bastante grandes. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, pero bueno, yo sigo manteniendo mi petición de un juego con temática espacial, ya sea terraformar, ya sea en el espacio, en tierra, en otro planeta, en una estrella, en lo que sea, pero por favor, V, vete fuera de la Tierra, que también se puede arar y se puede cultivar y se puede Pues hacer sí, cosas fuera de la Tierra. ahí tiene un En filón. fin, bueno, pues yo creo que este especial de V Rosenberg ha quedado bastante detallado. Pues bueno, ya para finalizar, agradecerte a ti, señor ludopático, que hayas aceptado la invitación, que Un placer, un verdadero placer. te Muchísimas hayas gracias a ti. prestado. Y Muchísimas bueno, gracias a ti por pensar en mí, sobre todo es un placer y un saludo a toda la gente de Twitter que, bueno, que estarán pensando, ¿dónde está este hombre, no? Que yo era súper activo en Twitter y de repente un día desaparecí. De hecho, me preguntaron, oye, ¿estás vivo? Sí, sigo vivo, lo que pasa es que estoy muy liado ahora por motivos académicos, profesionales, y estoy muy liado y por eso Twitter intento dejarlo, que era mi droga particular. Di que sí, di que sí. A mí me lo vas a contar. Entonces, eso, que ojalá que V saque un juego en solitario, ¿no? Ya que le van bien los juegos a dos, los juegos a cuatro, pues que saque un solitario, tío, que solo solitario, Ay, a ver lo ay, que ay. hace. Haciendo honor al nombre del podcast de No Solo Juegos Correcto. Solos, por favor, V, escúchanos y saca un juego en solitario. Pues nada. Que le pregunte a Friedemann Friese que sabe un rato de eso. Eso es. Un Friday, pero de V. Ya ves. De un náufrago que se pone a cultivar él solo en la orilla. Sí, total. En fin, bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Como te decía, pues un placer, señor ludopático. Y pues nada, seguimos con el programa. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ya estamos aquí en la sección de desencadenados, que como os comenté en la introducción, hoy va a tratar del juego AD30, ese juego sobre la historia de Jesucristo desde que sale del río Jordán hasta que llega a Jerusalén a lomos de un burro, si no recuerdo mal, para ser traicionado por Judas y etcétera, etcétera. Digo etcétera porque no me acuerdo del resto de la historia. Y bien, ¿cómo llegué yo a este AD30? Pues bueno, evidentemente una de las primeras fuentes tiene que ser la Biblia. Yo confieso que he leído, como Homer Simpson, la Biblia a medias. He leído parte del Antiguo Testamento, excepto ese rollazo de las ristras de nombres y un poco del Nuevo Testamento. Saltándome el tema de las cartas y tal, que es un rollazo patatero. Como historia no está mal, digamos que hay cosas mejores. Como obra filosófica, pues bueno, tendrá sus raíces, alguien que lo analice más a fondo. Pero bueno, no, yo no lo hice, lo hice más que nada por placer, porque además está relacionado con otra de las obras que voy a hablar a continuación, que era el Génesis, que es el Génesis de Robert Crumb. Yo no había leído en ese momento la Biblia, había leído parte del Génesis y vi esta obra de Robert Crumb. Claro, Robert Crumb es un famoso autor de cómics norteamericano, así muy, muy indie, muy, muy contracultural, por así decirlo, y yo me lancé. No había, mi padre tenía algunos cómics antiguos de él, con su estilo tan propio que tiene, y pues bueno, me lancé a ver qué contaba Robert Crumb o cuál era su visión de este Génesis de la Biblia. Y la verdad es que como obra artística peca un poco de lo mordaz y lo satírico que suele ser Robert Crumb y lo crítico también que suele ser Robert Crumb en otras de sus obras. Creo que aquí se dedicó más a ver lo bien que podía dibujar que a ver cuánto o hasta dónde o cuál era el punto hasta el que podía llevar esa crítica a gran parte de algunas de las contradicciones que tiene la obra del Génesis. Entonces es un tochaco enorme, muy bien dibujado, muy refinado, muy estilizado en el trazo y demás, pero de contenido creo que se limitó demasiado, fue demasiado literal. Parece más, no sé, una representación, como alguien que quiere hacer una representación de una obra famosa más que criticarla desde su punto de vista y su estilo tan personal. Me decepcionó un poco, la verdad. No sé, esperaba algo más de ese Crumb socarrón y macarra y mordaz que aparece en otras de sus obras. Ahí se quedó la cosa un poquito corta. Y bueno, evidentemente la otra fuente o el otro sitio, la otra referencia desde la que partir no puede ser otra más que La vida de Brian. Esa famosa película, pues no sé si ronda el año 79... Justo, 79. Es el tercer largometraje de del famoso el famoso grupo de Monty Python, que trata la historia de un judío que nace el mismo día que Jesús y entonces es confundido con él a lo largo de la historia. La verdad es que es una peli tronchante, es una peli que lanza la crítica, a veces velada, a veces explícita. En cuanto a, pues eso, toda la historia de Jesucristo, las dudas, las inconsistencias, las locuras de toda la gente que le sigue, de su historia, de algunas de algunos de los hechos que se relatan, que son pues desde fantasiosos hasta inventados. Y esta película lo retrata de manera genial. El tema del Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea, el escuadrón de suicidio. Y para mí uno de los mejores gags, que es el de una cruz por persona de condenado, sí. Pues una cruz al fondo, una cruz por persona. ¿Condenado? No, no. Ah, bueno. Y le toma el pelo al tío. En fin, una peli muy recomendable dentro de todas las locuras que suele hacer Monty Python. Yo creo recordar que primero vi este y después Los Caballeros de la Mesa Redonda. Ya me pasé haciéndolo de ni ni ni durante un montón de tiempo. Pero como película, como crítica, como sátira de algo bastante sagrado por aquel entonces, es sin duda un referente a nivel mundial de la historia del cine, una de las mejores críticas cinematográficas a lo que es la Iglesia y la historia de Jesucristo, por así decirlo. Y bueno, ya llegamos entonces a The 30, ese juego, ese rara avis, por lo menos en cuanto al tema, no tanto en cuanto a la mecánica, que como comentamos ya en el primer episodio de No Solo Juegos Solos, es una variación del estado de sitio con un tema muy histórico. La curiosidad o por qué este juego llegó a mis manos, pues ya os digo, más que nada fue porque de dónde narices salía un juego basado en la historia en parte de la historia de Jesucristo. Un juego que además se puede jugar, digamos, en su vertiente histórica y no histórica, que además te obliga a cumplir con parte de la historia, que en el fondo es que Jesús llegue desde el río Jordán, pase por una serie de etapas que se mencionan en la Biblia y llegue a Jerusalén para que Judas le traicione. Entonces, digamos que tienes que cumplir ciertos aspectos históricos para que la historia ocurra tal y como tiene que ocurrir. Y hay gente que incluso, bueno, ya es por todos conocido que a Tom Basel, por ejemplo, este juego no le gustaba porque le molestaba ciertas cosas a las que se jugaba con el mismo. Pues el tema del aspecto humano y divino de Dios, el tema de que no se cumple a nivel histórico lo que tiene que cumplirse, en fin. Un juego más que nada, pues eso, os comentaba, una rareza más que otra cosa. Interesante. Y bueno, después de este juego, pues uno, siguiendo con la estela del cine, pues se fue a ver una peli, La vida de Brian de la siguiente década, ya finales de los 90, que no es otra que la película Dogma de Kevin Smith del año 99. Una película en la que dos ángeles son expulsados del cielo, se van a Wisconsin, hay otro ángel, otro demonio, no sé qué es, Azrael, que los manipula ofreciéndoles la oportunidad de regresar al hogar. Sí. Si enseñan a la Iglesia Católica el tema de la indulgencia plenaria, entonces esto significa que la cosa se va al traste. Y entonces, digamos que uno de los descendientes de María va a detenerlos y entonces cuenta con la ayuda de un apóstol y dos profetas que son J. Bob el Silencioso. Es otra película que, bueno, dentro de que tiene el estilo de Kevin Smith, que es bastante personal en ese sentido, y no es tan mordaz y ni tan satírica como podía ser La vida de Brian, pero sí es cierto que en su momento también azotó conciencias, despertó un poco la rabia y la ira de todo ese sector más conservador en Estados Unidos, que pensaba que eso era intocable a estas alturas, y que, pues eso, cómo iba a aparecer una mujer encarnando a Dios, cómo se iban, digamos, a reír de aquellas figuras tan, aquellos pilares o aquellas figuras tan importantes de su creencia. Para mí es una película divertidísima, una película además, pues eso, muy, muy socarrona, muy humor, ya de los 90, del siglo XXI, que es lo que decía, salvando las distancias con la de Monty Python, digamos que dio otro paso más adelante en el tema del cine y la crítica y la sátira en este tema, digamos religioso, sobre la vida de Jesús, la Iglesia Católica y demás. Sin duda, el papel de J. Bob el Silencioso, ese dios cachando con la indulgencia plenaria, son destornillantes. Y ya pasando un poco más al tema libros, volviendo otra vez a retomar un poco la Biblia, otra de las cosas que volví a releer fue el Evangelio según Jesucristo de Saramago. Es, no sé si es uno de sus primeros libros, pero desde luego uno de los que le hizo más famoso. Es una crítica brutal a lo que es la parte del Nuevo Testamento, toda la historia de Jesucristo. Entonces, digamos que nos hace vivir en primera persona todos sus hechos, pero con todas las dudas, con todas las críticas, con todas las formas de cuestionarse lo que le va ocurriendo a él. Y además desde una primera persona, narrando la historia desde una visión muy cercana. Es un libro muy curioso, un libro muy crítico. No recuerdo ahora mismo si Saramago era creyente o no, pero desde luego con este libro ya se ganó el infierno seguro, desde el punto de vista, claro, de creyentes y de la Iglesia Católica. A mí la verdad es que como crítica a lo que es la historia, como torpedo la línea de flotación de todas aquellas creencias y todas aquellas ideas preconcebidas que uno no se debe cuestionar de la historia de Jesucristo, esos actos de fe y preguntas sin respuesta o con la única respuesta de pues es así y así se queda. Es una muy muy buena revisión de toda esa historia. Además, con un cierto punto de humor, como pues eso, creo recordar que hay un momento, bueno, en el que Jesús tiene que andar sobre las aguas. Le dice que no, que él no se moja, que él no se va a mojar, que se ha puesto las zapatillas y tal. En fin, detalles así muy tontos. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a tener que andar sobre las aguas? Que no, quita, deja. Que además eso llama mucho la atención. Ese tipo de detalles. Dentro, o sea, no es humor. Es más bien sátira, más bien crítica, como decía, mordaz, ironía y demás. Pero desde luego es... Decía por ahí, no sé si era Saramago o no sé quién, que las obras de arte en general, en cualquier ámbito, tenían que agitar conciencias. Y este Evangelio según Jesucristo, desde luego, las agitó a base de bien. Muy recomendable esta obra. Y pasamos también ahora a otro libro que volví a releer hace poquito, que es un clasicazo. Tras la muerte de su autor, pues yo creo que se ha inmortalizado aún más. El libro es Los dioses menores, de Terry Pratchett, que si no recuerdo mal forma parte de una serie de libros relacionado con una especie de antiguo Egipto que tiene Terry Pratchett, cuyo primer libro es Piromoides, y entonces parte de los personajes pasan a este Los dioses menores, pero si no recuerdo mal, o por lo menos yo lo hice así, yo lo leí como algo independiente. El libro trata de un hombre que va por el desierto, si no recuerdo mal, y se encuentra con una tortuga, un animal muy pequeño, que resulta ser un dios venido a menos. Entonces ese animal le va acompañando en todas sus aventuras y desventuras para que le consiga volver a convertir en un dios del Olimpo. Un dios importante con muchos creyentes, con templos, con estatuas en su honor y demás. Entonces todas las correrías y tropelías de... ese pobre mortal, para ir convenciendo a la gente de que crean su dios, una especie de profeta y demás, son las que relata este libro de Terry Pratchett. Para mí es una de las mejores críticas a lo que es la generación o la recreación o la fabricación de una religión desde la nada. Es decir, el dios menor no es nadie y al final acaba como... uno de los primeros dioses o de los dioses más importantes y simplemente porque la gente cree en él. Entonces, a medida que más gente va creyendo en ese dios, pues más grande se va haciendo. Pasa por los distintos animales que hay, que si una tortuga, que si un ratón, que si no sé qué, y termina como una especie de toro imponente y brioso. Es una crítica muy, muy mordaz. Da por todos lados al tema de la fe, la como decía, la idea religiosa, la concepción del dios, la creación de una iglesia y demás. Un libro divertidísimo que os recomiendo encarecidamente. Y por último vamos a comentar una serie de juegos relacionados con este tema, los que me ha llevado el AD30. El primero de ellos es Credo, no es un juego en solitario, es un juego antiguo que se puede conseguir además en Print and Play a través de la BGG, que va sobre los inicios de la Iglesia Católica, la Iglesia, digamos, primigenia, en ese momento en el que tuvo que haber un montón de concilios para establecer qué cosas eran canon, qué cosas se desechaban y demás. Entonces, cada jugador tiene una serie de tarjetas que le hacen intervenir en determinados momentos y el juego va básicamente de discutir e intentar convencer al resto de que algunas de tus ideas en determinados momentos son más importantes o deben prevalecer para el bien de la iglesia, que si determinados mandamientos, que si determinadas creencias, que si determinados personajes, determinados aspectos y tal. Es un juego antiguo, es un juego cuyo valor yo creo que reside más que nada en ese punto histórico de cómo se generó la parte de la protoiglesia. Además, por lo que he visto, para montarlo en realidad solo necesitas tarjetas y poco más, no tiene ni tablero. Igual, un juego de comer orejas que habrá que echarle un vistazo, aunque solo sea para ver qué tal está. Y bueno, lo otro que tengo en el radar sobre este tema es Commissioned. Es un juego que salió por Kickstarter, es una suerte de pandemic religioso en el que otra vez pues la cosa va de evangelizar en esa época otra vez de la protoiglesia o de la iglesia primigenia, en la que ibas por los campos y por las ciudades y por los pueblos evangelizando. Entonces hay varios jugadores, se van enfrentando entre ellos, tienen que reducir las amenazas que hay en determinado momento, tienen que rezar, tienen que mandar apóstoles, hacer milagros, etcétera, etcétera. Es un juego que lo mal no salía mal de precio en Kickstarter, yo llegué tarde, lo malo es que ahora solo está disponible en Amazon Estados Unidos. Y lo mismo te clavan un pastón. Entonces, bueno, a ver si se pone a tiro y se consigue. Porque esa denominación de pandemic religioso o pandemic evangélico a mí ya me vuelve loco. Y por último voy a comentar un prototipo de Rayo Azul de Tomás que se llama Holy Roads, que viene a ser algo así como caminos santos o caminos sagrados, que si no he visto mal por encima la idea que publicó en BSK, pues va sobre la evangelización a través de los caminos sagrados, pues el de Santiago, el de los caminos que van a Roma, vamos, con determinadas acciones, determinados sitios que si los consigues te dan beneficios y demás. Desde luego no me he enterado aún muy bien cómo va la mecánica. No sé si él comentaba que lleva más o menos 7 años trabajando en él. Presentó el mapa en la BSK, la verdad es que es un mapa precioso y yo creo que el juego promete mucho. Veremos a ver dónde llega y en qué se queda. Esperemos que termine en algo publicable. Vamos a dejarlo en publicable. Así que nada, esto ha sido el Desencadenados de hoy. Y hoy en la sección de la variante vamos a comentar una variante en solitario de Android Netrunner, el famoso juego de cartas para dos jugadores, un LCG con dos bandos, asimétrico, etcétera, etcétera. La variante se llama Cracking the Code. No es la variante en solitario oficial o la más aceptada, digamos. Esa es otra que además recibió, si no recuerdo mal, una mención en los Golden Geek Awards como una de las mejores variantes en solitario. Pero voy a comentaros esta porque la verdad es que tiene una serie de peculiaridades que le siguen dando ese sabor temático y conserva hasta cierto punto la sensación de que tienes un oponente al otro lado. Esta variante se basa en un tablero individual, tú solo vas a poder manejar al hacker, la IA, entre comillas, va a manejar la corporación, y la idea es que tú eres un hacker que tiene que descifrar una palabra, un código. Entonces utiliza las losetas de Scrabble, la versión en inglés. Sabéis que en el Scrabble tienes una letra y un numerito, ¿vale? Entonces se ayuda de esos numeritos para, digamos, mover la IA de la corporación. La configuración es bastante diferente. Tú juegas con tu mazo normal, con tus incursiones, tus hielos, tus programas, etcétera, etcétera. La corporación, que es la que maneja la IA de esta variante, no tiene cuartel general porque no tiene mano. Y se dividen los distintos tipos de cartas en mazos. Entonces cada mazo, digamos, que tiene asignado un numerito, que es el que, coincidiendo con la letra que vayas a, con el numerito de la letra que vayas a sacar entre las que se juegan en esa partida o en ese escenario, porque tiene varios escenarios, pues digamos que hará que se jueguen unas cosas u otras. Pues se puede jugar un hielo y además un servidor y una mejora, se puede jugar una operación, se pueden jugar varios avances, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que cada escenario tiene una palabra que puede tener más o menos letras. Cuando tú vas sacando las letras y coinciden con alguna de las de la palabra, las puedes, digamos que vas perdiendo tiempo. Y cuando sacas alguna de las palabras, que coinciden con la palabra que tiene la corporación, pues tienes, digamos, otras ventajas. Modifica un poquito las reglas porque, bueno, hay cosas que no puedes hacer, el tema de colocar las mejoras no es tan intencionado. Digamos que en un juego tan estratégico, pues evidentemente, y además de faroleo y demás, esta variante añade un punto de aleatoriedad, de locura, de falta de planificación, que penaliza un poco al juego. Pero es curioso cómo añade con el tema de ir descifrando la palabra, porque tú pierdes en este juego o bien cuando la corporación consigue sacar todas las agendas adelante, o cuando consigue, digamos, descifrar su palabra. Y tú ganas cuando consigues descifrar la palabra de la corporación. Evidentemente, si salen letras de la palabra de la corporación, la cosa irá más rápido. Si salen letras de la palabra que tiene que descifrar el hacker, pues la cosa irá más lenta. Hay después letras en ambas palabras que son comunes, con lo cual tú puedes colocarla en un sitio o en otro. Tienen letras raras, con lo cual tienes más o menos operaciones. Y siempre intenta proteger las cosas más desprotegidas, ¿de acuerdo? Entonces tiene escenarios distintos con la dificultad regulada, pero ese timing que le da el tener que descifrar la palabra para acceder a la agenda o para, digamos, ganar, mientras que la corporación intenta descifrar su palabra de alguna manera para sacar adelante los puntos, y pues como hay después por medio hielos, cepos, trampas, mejoras, etcétera, etcétera, como la corporación los tiene divididos, es más fácil para ella moverse. Tú sabes más o menos lo que hay, por lo menos en cuanto al tipo de carta, pero no sabes exactamente lo que hay. Es una variante que no sé si funcionará con mazos muy a medida. Desde luego con el core funciona bastante bien. Las distintas facciones, dentro de que están más o menos compensadas, lo mueve bastante bien. La pena es que no se pueda jugar con el hacker, con la corporación. Siempre tengas que jugar con el hacker. La variante oficial se supone que te permite manejar un bando u otro, pero me parece que esta, dentro de la peculiaridad de que solo puedas manejar al hacker, sigue conservando ese sabor temático de tener que descifrar una clave para acceder a la agenda de la corporación. Como os decía, no sé si funcionará muy bien con mazos muy específicos, los típicos mazos pues que son muy lentos, que tienes que jugar determinadas cartas con un sentido muy concreto, que tienes que hacer combinaciones muy exactas. Yo creo que para eso no es la variante adecuada. Evidentemente yo sospecho que no hay ninguna variante que pueda cuadrar esos aspectos de los mazos tan a medida. Pero si tienes el core y a lo mejor no ha calado muy bien con tu pareja o tu grupo de juego, esta es una variante que, teniendo una versión de Scrabble en inglés y imprimiéndote los tableros, sigue conservando ese sabor del tema de hacker, que es lo que os decía. Por lo demás, ¿es difícil? Pues es difícil más que nada por lo que os comentaba del timing. Como tú en realidad tienes tantos turnos como palabras haya en la parte de la corporación y en la parte del hacker, pues en el fondo la cosa ronda entre los 15 turnos, 20 turnos, y es más, cuanto más complicado es, más palabras hay, más letras hay, perdón, en cada palabra, y entonces la cosa se, digamos que se acelera a veces mucho por un lado o a veces mucho por el otro. Esto hace que si tienes un mazo muy neutral, tienes que jugar de una manera muy específica, como siempre muy agresiva, tiene el hacker. Si tienes un mazo a medida pero no muy específico, pues puedas probar cositas. Desde luego la IA de la corporación te lo pone bastante complicado en algunos casos, porque no solo hace una operación, un clic, una operación por clic, hace varias. Es decir, si sale por ejemplo la P que tiene un 3, pues puede meter un hielo, crear una operación, avanzar dos agendas, y meter un servidor. Si sale la I que solo tiene un 1, pues a lo mejor te quita fondos. Si sale la A que sale en otro lado, pues a lo mejor lo que hace es meter dos hielos. Entonces, bueno, juega bastante bien con la cantidad de cosas que puede hacer, con pues lo que haría un contrincante real en una partida real de Netrunner, que es realizar varias operaciones de golpe. Tiene varias, como decía, varios escenarios, el modo sencillo, el modo complicado. Bueno, yo he podido probar algunos, un escenario que se llama Ichi, hay otro escenario que se llama Iro. Entonces, bueno, dificultades medias, dificultades altas, más que nada por ese sentido, por ese timing que os comentaba. Y la gracia de eso es que, también nos lo he comentado, tú en el conjunto de piezas de Scrabble con el que juegas, tú metes la frase que tienes que descifrar, digamos, o la palabra que tienes que descifrar, y la palabra password, que es la que con la que normalmente juega la corporación. Con lo cual siempre está presente, siempre te dice en cada una de las palabras password de cada uno de los escenarios, te da operaciones distintas. Es decir, en el escenario Ichi, que es nivel bastante complicado, pues la P significa hielo, operación y mejora. En el escenario Ningen, que es dificultad complicada, pues esa misma P significa dos veces dos hielos, una operación y una mejora. Entonces, bueno, no es la misma palabra, pero con distintas operaciones, con lo que decía. Entonces, es posible que la forma de el escenario sea el distinto, pero y la, digamos, el conjunto de operaciones sea muy parecido, pero como ya sabéis, aquí el orden es importante. influye bastante en el orden en que haces las cosas, y los planes a corto y largo plazo en Errania son importantes, con lo cual los escenarios son bastante rejugables. Tiene un buen montón de escenarios y ya os digo que el complicado ya es complicado, el medio ya es complicado, perdón, con lo cual el complicado ya es muy complicado. No te da tiempo a pensártelo, no te da tiempo a decir, bueno, voy a mascar esto, a generar poco a poco el ritmo de juego hasta dar el golpe maestro, como se suele hacer en una partida en Errania. No, tienes que ir a descifrar tu palabra, porque si la descifra antes la corporación, estás perdido. Así que bueno, ya lo habéis visto, Cracking the Code de Android Netrunner, una variante en solitario creada por John Paul Messerly, está en BGG, una interesante opción para darle caña a ese core en solitario. Bueno, hoy en la sección de corta pega, rompe y rasga, tenemos un print and play muy chulo, un juego sobre economía, sobre la gestión de un país, llamado Austerity. Es un juego de 2015 creado por Jake Staines, que recibió la nominación a los el print and play Solitaire Contest. Estuvo nominado en 2015. Es un juego en solitario, solo para un jugador. Se juega con un tablero y un conjunto de cubitos de distintos colores que representan cosas como los ingresos, como los disturbios, deuda, policías, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo del juego es, tú manejas un país y tienes que deshacerte de la deuda del país, que son los cubitos negros. Tú al principio del juego metes una serie de cubitos de distintos colores en una copa, en un vaso o en una bolsa, y vas sacándolos de dos en dos. Las combinaciones de colores pues te dan cosas como, por ejemplo, si sacas uno negro que es deuda y uno amarillo que son ingresos, puedes pagar en ese momento la deuda y deshacerte de ambos cubitos, quitarlos del juego, por así decirlo. Si sacas policía, que es el azul, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y uno rojo, que son los disturbios, pues puedes anular un disturbio y entonces mejora tu popularidad. Hay un montón de combinaciones de todos los colores que hay en juego, que son pues eso, 4 o 5. Y después tienes una serie de marcadores como son la riqueza, la salud, el empleo, la popularidad, etcétera, etcétera, que tienes que intentar que ninguno de ellos llegue a cero, porque en ese caso tú pierdes la partida. Tú ganas la partida cuando has eliminado la deuda completamente de tu país, y pierdes la partida si alguno de los indicadores llega al cero. Debajo, en la parte de abajo del tablero, tienes lo que llama el juego unas instituciones, que son cosas que te permiten, al financiarlas, conseguir mejoras. Por ejemplo, la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando tú metes dinero ahí, pues te da un policía más. La de empleo, pues cuando la financias, aumenta tu empleo. Entonces, evidentemente, cuando va saliendo mucha deuda, esas entidades, esas instituciones, pues van perdiendo fondos, y llega un momento, por ejemplo, en el que cuando la Agencia Nacional de Empleo quiebra, pues el empleo baja de golpe. Tienes que intentar, digamos, también jugar con esas instituciones para ir compensando las cosas que te van ocurriendo. Al final de cada año, que es cuando se te gastan todos los cubos de la bolsa, pues tienes que hacer ajustes como la riqueza respecto a la salud, el empleo respecto a otras cosas, la popularidad respecto a la riqueza y el empleo, etcétera, etcétera. Y vuelve a comenzar el año con lo que hayas usado y hayas dejado y no hayas conseguido eliminar. Así sigue el juego, pues lo que os decía, hasta que se elimina la deuda, o bien te mueres de por falta de empleo, falta de popularidad, etcétera, etcétera. Es un juego muy sencillo de hacer, yo os digo, apenas requiere cubitos de 4 o 5 colores. Yo los he sacado del Pax Porfiriana, que vienen todos los colores. Por otro lado, también tienes un tablerito, y tienes reglas extra muy interesantes, que son cartas de nuevas entidades, nuevas instituciones. Tiene unas cartas de escenario en la que no empiezas con la misma cantidad de cubitos ni los mismos tipos de cubitos, y por otro lado también un medidor de turnos que te permite, pues digamos, ajustar más la cosa. El juego en su versión básica, digámoslo así, es fácil de ganar. No es muy fácil, pero sí es fácil. Hay una serie de acciones extra que no te cuestan nada, que te permiten, por ejemplo, ir metiendo más deuda y más ingresos. Pero claro, no metes tanta deuda como ingresos, tú partes con bastante deuda. Hay otra que te permite meter más policía en la bolsa y a la vez meter más disturbios. Otra de las cosas curiosas que tiene el juego es que tú siempre puedes ver el contenido de la bolsa. Evidentemente no puedes seleccionar, o no deberías seleccionar exactamente lo que vas a sacar, pero tú en cualquier momento puedes ver lo que queda y lo que has jugado. Con lo cual puedes planificar, vamos, digamos, puedes tentar a la suerte hasta cierto punto. Como decía, en la versión básica es un poco más fácil de ganar. Yo creo que con la técnica de ir comprando deuda al final llegas a compensar el desequilibrio inicial de mucha deuda y pocas inversiones. También depende un poco de lo que saques inicialmente, porque si sacas mucha deuda se va metiendo más deuda aún, se te van desfinando o perdiendo fondos las instituciones, con lo cual si ya pega un bajón el empleo eso se complica la cosa. Pero bueno, si remueves bien y tientas a la suerte los momentos correctos puedes compensar, y en hay veces que en un año, hay veces que un poco más de un año. En general, pues eso, como decía, suele ser fácil de ganar en el modo básico. Lo interesante es que los modos, digamos, a medida, o los modos en escenarios que pues eso, un país, hay países comunistas, países socialdemócratas, países no sé qué, que tienen distinta cantidad de cubitos y te sirven pues para partir desde un punto inicial completamente distinto al juego básico, y ver a ver cómo te desenvuelves, porque evidentemente, como decía, no es... Hay bastantes opciones, bastantes formas de intentar compensar las pérdidas que te puedan salir, pero siempre arriesgando, siempre pensando en que vas a poder compensar a largo plazo y a final del año las pérdidas que hayas tenido a lo largo del año, los inconvenientes o las dificultades que te hayan podido surgir. Es un juego rápido, las partidas duran 15-20 minutos, como os decía, es fácil de montar, tiene un poco de dependencia del idioma, pero en realidad es un inglés muy sencillo. Coge, gasta, cambia, incorpora, mete una cosa para poner otra, o sea, no maneja un idioma extenso, ¿vale? Ni complicado. Por otro lado, yo creo que es un juego bastante instructivo. Dentro de su sencillez, que a lo mejor puede engañar un poco, como os decía, si pasáis de la versión básica la cosa se complica un poco más, pero es un juego muy instructivo. Es el típico juego que a lo mejor yo pondría en una clase, de, por ejemplo, de economía o de ciencias sociales a todos los chavales para decirle, a ver, mira, partimos de... Este es tu país, esta es la situación de tu país hoy, con estos cubitos que, pues, representados por la situación actual. Tienes mucha deuda, tienes pocos ingresos, tienes muchos disturbios, tienes a la policía encima, tienes instituciones nacionales que algunas están en quiebra y otras muy potenciadas, tienes corrupción, con lo cual, manéjate, intenta sacar adelante el país. Y dentro de ese punto de tentar a tu suerte, es muy instructivo, te va, digamos, mostrando cómo en función de las acciones que tú haces eso puede tener consecuencias en medidores que al fin y al cabo están muy relacionados entre sí. Pues la salud con el empleo, la riqueza con la salud, el empleo y la riqueza con la popularidad. Entonces, no es solo cuestión de manejar el presupuesto, sino de intentar que ninguna de esas cosas te haga, digamos, perder el mando del país, ¿vale? Y la perspectiva, que es sacarle toda la deuda posible y financiar todo al máximo. Con lo cual, por ahí yo creo que el aspecto instructivo y educativo de este juego es enorme, y su sencillez es algo que lo hace aún más accesible. Yo creo que si algún profesor o algún padre o algo así se atreviese a traducir lo poco que tiene, se quedaría con un tremendo ejemplo para fijar muchos de los valores o digamos que se quedaría con un ejemplo muy grande o muy fuerte o muy instructivo de lo que son los valores o las consecuencias o las sensaciones de manejar un país por sí mismo. Así que nada, ahí lo tenéis, Austerity, un print and play de 2015, muy recomendable para niños y padres. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa os haya gustado. Yo creo que ha quedado un programa redondo, el penúltimo antes del verano, porque bueno, ya os voy avisando que haremos un corte en agosto. Así que nada, nos vemos en el siguiente programa con toda la tropa. ¡Hasta luego! No se va, metabas y guitarra, espera poder tocar. Mal batería, ya vamos a cantar. Y arriba la tornada, venga todos a cantar.